¿Qué hace? ¿Cómo andás, chica? ¿Me ves? Bueno, me encanta que la gente se entere que me dicen gato. Bueno, listo, arrancamos. Contame lo del padre Pío que querías comentar. Bueno, el tema es así. Antes que vos llamaras, te acordás, bueno, que hablamos de la tarde, era por ahí, yo estaba con mi hijo, y él me pregunta cuando me dice, murió Maradona, y yo, ¿cómo murió? Entonces encendí la tele. Bueno, empecé a enganchar a ver. Y mi hijo me pregunta, che, ¿despegó o está dando vueltas? O mirá, yo lo veo que despegó, le dije, porque ya estaban preparándolo, es evidente que antes de la operación, por lo que yo sentía de acá, viste, tomar con pinza, lo estaban preparando porque se lo veía en un estado medio entre que estaba acá y no estaba acá, que no era él, que era. Bueno, le dije, mira, para mí despegó más por la personalidad que tiene él y por el ser que tiene él. Más allá, después yo no voy a entrar en detalles de esto. Bueno, después cuando hablamos con vos, que me dijiste, che, ¿recibiste algo de Maradona? ¿Viste que se fue? Y yo te dije que no. Después cuando cortamos, que hacemos la prueba para esto, ahí digo, le digo a mi hijo, le digo, che, ¿por qué no te metes a mirar en Google? A ver si tiene algo de... A ver si era devoto del padre Pío. No eran contemporáneos, no eran, porque en realidad murió en el 60 y pico muere, y él sí, ahí nace, nace, bueno, Maradona. En el... Claro, es muy chico, pero no importa. Si era devoto, podía ir el Pietrelcina hasta en el sur de Nápoles, claro, donde él jugó y estuvo un tiempo. Entonces le digo, ¿por qué no buscás a ver si era Maradona era devoto del padre Pío? Bueno, que se va para cualquier lado, que Maradona por un lado, que... Entonces, ¿por qué? Te explico lo que, y con mucho, por favor, con mucho respeto, porque aparte, más allá de lo que se diga, fue un embajador nuestro, de los que ellos que no nos gusta el fútbol, olvídate. Maradona, y tienen un ángel adentro, como un Gardel, como muchas personas, que marcaron hitos, y bueno, Maradona muy lejos. Entonces, yo lo veo en un momento, esto, como que él estaba, viste, en posición de rezo, Maradona, y el Padre Pío sentado, que ya no es el Padre Pío, yo después, vos que sos devoto, si no te lo mando después, yo recibo el Padre Pío cósmico, que en realidad trabaja mucho con los hermanos mayores. ¿No te lo mandé? No. Después te lo voy a mandar. Vamos a anotar después. Bueno, estoy lejos de las viromes ahora. Pero vamos a anotar. No te preocupes. Lo que querés que te mande, te lo mando. Yo no sabía si no te lo mandaba lo de la foto del cuadro cósmico del Padre Pío por un accidente que yo tuve. Que después la gente ya, que me sigue ya lo conoce. Si no te lo cuento a vos, si sos devoto, porque yo para mí lo defenestraba al Padre Pío. En la aurora. Después cuento si quieres la historia del Padre Pío, como llegó a hoy a ser un devoto, no tanto como vos, pero me ha ayudado mucho y ha ayudado a gente que yo he pedido. Después eso es lo que, si querés, lo tratamos el tema. Pero bueno, yo veo acá a Maradona en estado de rezo, así como la, viste, él sentado, pero más agachado que el Padre Pío, como pidiéndole. Y el Padre Pío vestido todo con una túnica así, mira, marrón, como solía tener, pero muy luminoso, como yo lo pinté, que es el padre Pío cósmico. O sea, hoy el Padre Pío, que está desencarnado hace tiempo, está trabajando con un hermano mayor en la parte de sanidad. Yo he pedido y pido en una... Después, bueno, no me voy a... Después te cuento si querés alguna cosa graciosa, pero bueno, también un accidente grave que yo tuve, es que a mí ahí reencuentro con el Padre Pío. Pero después lo contamos. Presentate brevemente, porque hay gente que no sabe quién sos, para contar un poquito de las pinturas, de esta canalización a través de las pinturas. Y, sí. Y bueno, si querés, empezamos con la temática de hoy y después vemos lo del Padre Pío. Dale, dale, dale. Esperá que traigo un cuadro por si lo tenemos que mostrar después y lo de la base de Iliab. Aguantame, ¿qué base de prolijo? Pero bueno, es así. Tenemos que andar el caballo, hay que domarlo el caballo. ¿Eh? Escúchame, vos me decías, perdón, que me presentara, bueno, te digo someramente, la gente, bueno, el que no conoce, no quiero cansar, pero bueno, el tema es así, yo de chiquitito viví experiencias, 2 años y medio de edad, con seres encapuchados, todo vestido blanco, que me rodeaban la cama. Esto me dio mucho miedo, gritaba, lloraba, y por eso hasta cierta edad tenía que dormir con una luz pequeñita. Si no, no podía conciliar el sueño, muy miedoso. A partir de ahí fui muy miedoso. Después lo perdí el miedo cuando fui a la Aurora. Bueno, esto duró hasta los 4 años y medio de edad. Eran todos encapuchados y la capucha les tapaba la cara y las manos. Y ellos agarraban como unas especies de, yo digo tapa de olla, no son tapa de olla, cosas redondas que hacían así, arriba de mi cuerpo, y hacían este movimiento sin ruido y sin tocarme. Bueno, esto duró hasta los 4 años y medio de edad. A los 11 años, estando en la Laguna de Lobos, acampados con mi viejo y amigos de mi viejo, en una carpa estructural tipo militar de ese tiempo, ya no existe más, que tiene habitaciones internas divididas por paredes de lona. En una noche muy estrellada, yo dormía pegado a la pared de lona, entre medio de en una habitación dividida por las paredes de lona, pero la pared de lona que yo dormía daba al exterior de la carpa. De golpe me voy a acostar, desaparece la pared de lona, veo el campo traviesa, caballos pastando y el cielo muy estrellado, sin luna, pero oscuro. De golpe una estrella se empieza a acercar, se aleja vertiginosamente, empieza a titilar. Y cuando se apoya, esta estrella que deja de ser estrella, se apoya más o menos a unos 500 metros donde estaba acampada estábamos con la carpa, y a mí me da que es un hecho real porque los caballos salen relinchando, se espantan, y los cascos del caballo resuenan en la base de nuestra carpa. Y esto que se asienta ahí es una nave tipo plato invertido, que le salía como neblina, como si hirviera, ¿viste? Como si alguien pone algo que está hirviendo, que sale como una humareda, una neblina, y le dibuja un poco, no totalmente, la forma. De golpe se colocan dos seres del mismo color de la nave, gris mercurio, también neblinoso. Bueno, podían ser mujeres porque era como que tenían pelos largos, que le caían en los hombros, o hombres con pelos largos. Bueno, estos dos seres se empiezan a avanzar hacia la carpa y me duermo. Estos dos hechos, más allá de otros, que no importa, lo de chiquitito, lo de los 11 años, me empiezo a buscar en el tema espiritual. Estuve ordenándome partes de yoga, de iniciándome, estuve con Fabio en ese tiempo, estuve con Pedro Bañó. Bueno, un montón de grupos, digo, para ver quién me podía contestar lo que a mí me había pasado. Me sale una nani grande, de Zika, bueno, no importa, pava, está todo bien. Bueno. Y bueno, el siguiente. Bueno, ahí es que no encontré en lo que me empecé a meterme, no encontré a alguien que me diera explicación. Mismo hice un curso muy importante a los 18 años en la Escuela de La Salle, que era una escuela, bueno, debe estar todavía, escuela religiosa. Pedro Romaniuk, estuve 2 años y él dio el curso de ciencia extraterrestre, inimaginable, una escuela religiosa. Ahí nos nombra a dos Totalmente. discípulos, totalmente. Había parapsicólogos, había de todo tipo de gente. Nos nombra a dos discípulos, a Horacio y a mí. Bueno, después yo tenía en ese tiempo a mi mamá muy enferma, pobrecita muy buena, pobrecita muy gorda, con úlceras sangrantes, todo. Y ahí me ayudó mucho con una pirámide que me regala, proporcionada de Keops, pero chica, para que la pusiera debajo de la cama donde mi madre tenía las úlceras. Bueno, pasó. Cuando en el 78 aparece en el comedor de mis viejos, en Villa Crespo, en la calle Carranza, entre Aguirre y Loyola, que ellos conocen, ahí nazco yo. Bueno, aparece en el comedor un egipcio de costado, como si fuera minareto, más aguileña, y un turbante todo de colores, y el busto, o sea, que hacía este movimiento, suspensión. Así. No tocaba el suelo, se mantenía a una cierta distancia. Bueno, a mí me da mucho miedo, me voy al lado, que lindaba este comedor con la cocina de mi madre. Y ahí, bueno, no digo nada, la otra noche me vuelvo a estar sentado ahí, vuelve a aparecer, me voy de vuelta y la tercera noche atino a bocetearlo, linealmente. Y ahí veo que desaparece. Y empiezo a ver en días sucesivos, tipos con escafandra, tipos magos, tipos animalescos, cuadros raros. Y mi defensa, para mí, miedo era bocetearlos. Y poner un número por detrás correlativo como iban apareciendo. Y así me llené de una pila de bocetos. Me llené de una pila de bocetos. Claro, yo tenía un tío en ese tiempo, hoy ya fallecido, era el referí de la época bueno, este que fumaba los cigarros largos, viste, una boquilla larga, muy ñoño, no, no, no, no me acuerdo. Bueno, era, conocía a muchos artistas a nivel pictórico y también artistas de TV o teatro. Digo, tío, mira, a mí me pasa esto, le muestro. Yo no sabía pintar, no me gustaba pintar, no era mi hobby, nada que ver, no sabía ni agarrar un pincel. Le digo, tío, ¿vos podés presentar a algún artista pictórico que me pudiera plasmar lo que yo estoy viendo? Bueno, me contacto con dos o tres y la realidad era que ellos no lograban el color, sí, linealmente perfecto. Pero el color que yo veía era un color medio vivo, aterciopelado, raro. Bueno, ahí empecé a probar en óleo, perdón, en témpera. Cuando vi, cuando salió algo salió en témpera, empiezo a probar en óleo, me voy a una casa, Villalba, creo que se llama, muy importante en Talcahuano, no sé si existe. En Marcelo Terapia y Talcahuano, o Uruguay, no, Uruguay, Marcelo Terapia, en una esquina, y engancho al flaco, miro, tenía mi número, digo, a ver, algún empleado que me inspire confianza, porque si no se me va a reír todo. Entonces, ¿qué agarro? Espero al flaco, le digo, mira, yo tengo que pintar cuadros, no sé ni con qué se pinta, ni en qué envase se pinta, ni con. Bueno, me da explicaciones, el flaco es macanudísimo. Bueno, me llevo óleo, me llevo bastidores, todo, y cuando recién empiezo a pintar en óleo, me vine todos los secretos de la pintura a la altura de mi frente, pero con voces metálicas. ¿Y qué pasaba? Mis manos giraban, más allá de que me daban datos cómo pintar, mis manos giraban vertiginosamente. Entonces pintaba acá, pintaba allá, hasta yo mismo pasaba a ser un espectáculo y digo, mirá cómo las cosas que se dieron. Bueno, y así sucesivamente. Hasta aquí hoy tengo más de 40 y pico de años de estar pintando. Hoy me agregan algunas cosas. Pero ¿qué pasaba? Bueno, yo, como todo ser humano, dije. Como empecé a hacer exposiciones de cuadros, de historietas, igual te voy a contar por qué después me tranquilizo. Quise vender cuadros, dije, me quisieron ofrecer dólares, ¿qué? Quise vender Era una cuadros. especie, claro, era una especie de escritura automática, Claro, pero pero consciente, pictórica, claro. pictórica, copiador. Por eso yo, mirá, pasó, por eso cuento esto. Cuando quise vender, firmar cuadros, dije, bueno, acá chao, viste, la gran vida. Me dicen que no me adueñe la obra porque soy un copiador, no soy el creador. Y después, justamente, mi yo, me decían, cuando empecé con charlas, ojo que tu persona no se te ponga como más importante que la obra en sí misma. Y así me fueron guiando. Bueno, ¿qué pasa? Mi familia, con esto de la pintura, me empieza a aislar. Es como que tus viejos, vieja, abuela, de golpe decís, bueno, che, ailémoslo un poco porque se fue del tomate. Bueno, me empiezan a aislar, mis amigos se empiezan a mofar de la infancia. Había muchas bandas, éramos bandas de Colegiales, de Chacarita, de Villa Crespo. Bueno, y yo me dejé la barba larga, el pelo largo, en ese tiempo laburaba en las Torres de Retiro, la Unión Industrial, 135 metros de altura, me transformé en hombre mosca, aprendí el oficio de oficial de altura. Y bueno, de ahí me iba a la montaña edilicia, la Unión Industrial y Catalina, y de ahí me iba al Altillo a pintar. Claro, de ahí empezaba a aparecer seres. Pinté a Lea, pinté a Marco, pinté a Alan, bueno, varios más. Y ellos, como cualquiera le pase, de golpe tu familia te aísla, te amaba hasta ahora, y vos te pegás cuando aparece alguien y te da amor, te pegás, y bueno, pasaron a ser mi familia, yo un tiempo. ¿Qué sucede? En un momento dado, digo, si mi familia me aísla, mis amigos se mofan, ¿no estaré realmente loco? Bueno, ahí agarro, como yo tenía la casilla de correo de él, de cuando hice el curso de ciencia extraterrestre con Pedro Romaní en el La Salle, le escribo una carta muy profusa, más de lo que estoy contando a ustedes, de los 2 años y medio de edad, entre medio carnavales, porque nosotros hacemos carnavales en nuestra cuadra, lo de la Laguna de Lobo y lo de la pintura. Pedro, yo sé que vos estás muy ocupado. Yo necesito que me digas nada más, sí o no. Si estoy loco, sí estás loco. Con eso me quedo tranquilo más, ya que bueno, chao, se me cayó el castillo de arena. Y si no estoy loco, me digas, no estás loco. No, él me manda una vuelta a correo, me cita en la casa, donde vivía él, en la tipo casa quinta, me dice, era de noche, Ahí en mirá, González vos por lo. Catán. No, en Rafael Castillo, González Catán, están el FISI, las pirámides. El Él fin, claro, vivía sí. cerca del 7ª Brigada Aérea de Morón. En Rafael Castillo, muy cerca de la estación de Rafael Castillo. Cerca también de la Ruta 3, que después la agarraba y se iba a donde vos decías que era el FISI. Kilómetro 41 de la Ruta 3. Eso era el FISI. No, la casa de él era más para acá. Bueno, me dice, ponete bajo un farol. Está oscuro, una casa de quinta grande tenían. Yo me voy a ir hacia la oscuridad. Mirame donde voy, aunque no me veas, hablame a mí. Yo necesito saber hasta dónde lo que vos viviste es real y hasta dónde no. Bueno, hago mi alocución bastante, bastante, muy así, muy expresivo, porque era muy reciente todas mis cosas. Sale de la oscuridad y me dice: yo tengo lugar para vos. No tenés que tener miedo. Tenés que ir más de 20 y pico de días y acampar. Como es un lugar ultra secreto, vos andá a consultar con tu familia, amigo o con quien quieras. Una vez que decidas venir, yo ahí te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Bueno, me voy, no sé si a los 15, 20 días vuelvo. Le digo: Pedro, quiero ir a ese lugar. Bueno, me dice: este lugar resulta ser la Estancia La Aurora de Salto Uruguayo. Yo voy a mediados del 77. Esto se inicia en el. Lo de la Aurora se empieza en el inicio del 77. Bueno, me Ahí da está una la carta cripta, ahí está la del Padre cripta del Padre Pío, Pío. perfecto, a un costado. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí él me arma una carta, un sobre cerrado blanco, me explica, tenía que hacer todo lo que me decía: te tomas un micro, te tomas una lancha, vas caminando 4 kilómetros, por nada del mundo, me dice, vas a dormir dentro del casco de la estancia. Y él decía la tona que él te diga dónde vas a poner la carpa. Bueno, listo. Voy, hago toda la travesía, llego, toco la campanita, como eso que usan los cencerros. Toco el cencerro, estaba a 200 metros el casco, sale tona, viene, y le digo: mirá, vengo de parte de Pedro, esta carta es para vos. Se corre un costado, la abre y se empieza a reír. Yo nunca supe qué dijo, qué expresó Pedro o de mí, o andá a saber. Viene, me hace entrar, vamos al casco, entra al casco de la estancia, la casa de la estancia, viene con un árbol de tapas azules. Y un álbum como que vos me mostraras, no sé, fotos de tu papá, tu mamá, no sé, hijo, no sé, amigo. Él, en vez de haber en ese álbum tipo familiar, fotos de familia, nieto, hay de seres, fotos de seres, de distintos tipos de seres, en blanco y negro, en color, fotos de naves, bocetos de naves. Y ahí cuando él me dice, yo ni sabía que era la Estancia de Aurora. Pedro no me dijo, me dice: vos estás acá en una base de los hermanos mayores. Y me dice: mirá que se te puede aparecer al instante, al lado tuyo. Y yo digo: no, yo no estoy preparado, me agarro un paro cardíaco. Le digo, a mi miedo y todo. Bueno, ellos sabían igual, como una tontera la mía. Y se vio que vio tanta cara de esto, de miedo. Me ayudó a armar la carpa en una punta de un casco, en la punta de un bosque. Volvemos y charlamos y charlamos. Yo veía que se veía cayendo la noche. Bueno, hasta las 12 de la noche, imagínate, ellos tienen tambos. A las 4:30 de la mañana tienen que levantarse a juntar las vacas y después ordeñar. Bueno, ya se va a dormir, me pide disculpas y yo me voy entre el casco y la carpa. Había 5 o 6 cuadras. En el medio, un claro. Ahí volé en el casco y yo estaba en el bosque. Cuando voy para la carpa, con un miedo bárbaro, digo: ¿quién, habrá algo ahí en la carpa? Estarán esperándome en la carpa, decía. Me quedo una hora y pico ahí en el claro mirando las estrellas hasta que empezó a agarrar tanto sueño. Me mandé, espié, no había nadie, me meto adentro. Y esto es lo irrisorio del humano. Yo tenía una bolsa de bebé muy alta. Me envuelvo con una toalla, los ojos, los oídos, me levanto la bolsa de dormir para no escuchar ni ver nada. Así me dormí. Gracias a Dios que ocurrieron casi todas las cosas de día. Te voy a contar la primera, al otro día qué pasa. Eso es lo básico, para que la gente entienda. Después, si querés, saltamos a otra cosa, porque bueno, ya es muy conocido el tema. Al otro día, serían las 3 de la tarde, el día hermoso, y la Estancia de la Aurora es muy ondulado, es así, semiserrano. Y estamos en el casco, en la galería, el casco de la estancia era una tipo colonial de esa época, con galerías, viste, un lindo lugar, muy lindo lugar. Estamos tomando mate con Elena, la esposa de Toto. Ángel María Tona le decían cariñosamente Toto, como a mí me dicen gato, un gato bueno, no un gato malo. Bueno. Y estamos tomando mate con Elena y Toto. Toto va hacia ahí, la tranquilita me recibe a mí al principio, cerca del casco, y a los gritos: Eduardo, Eduardo, vení, vení a ver lo que te están dando, mirá, salgo. Y aunque te parezca mentira, Nesica, una esfera gigante, multicolor, haciendo eses y ocho arriba de la carpa, se agrandaba, se achicaba. Y él me dice: mira el saludo, el recibimiento que te están dando. Bueno, de golpe, yo estaba en la punta de un bosque, evoluciona esta esfera, se va hacia atrás, que yo ya la pierdo, ahí me entero después, imagínate, fui 10 años seguidos, conocí a toda la estancia, 1.750 hectáreas, andando a caballo, caminando. Atrás había un lugar que junta aguas, que le llaman como en Entre Ríos, en Uruguay lo mismo, porque está la costa del Uruguay, lo que nos separa el río Uruguay, el Tajamar, los Tajamares. Tajamares son esos, juntan agua de la lluvia y se juntan ahí. Después, bueno, es... Ahí los hermanos mayores sacaban agua como tubos y la gente que se enteraba, esa agua quedaba energetizada y sanadora. Llegaron a venir con camiones atmosféricos a llevarse el agua. Les chica, ¿entendés? O sea, bueno, no importa, eso salen a todo costal. Me voy de vuelta ahí a terminar la noche, tarde noche, de vuelta, 12 de la noche, y mi cabeza carburaba, alguno se quedó adentro de la carpa. ¿Me entendés? Mi miedo estaba trastornado. Bueno, me voy de vuelta, me quedo en el claro, me voy y espío por una ventanita triangular de la carpa, a ver si había uno de ellos adentro. Nada, bueno, ahí vuelvo otra vez, me envuelvo la cabeza. Bueno, después empecé a ver, hay una graciosa. 2 minutos te robo, te la cuento y ya está. Después al final sí es importante, pero no importa. A mí me agarraba necesidad fisiológica, orinar, no ofendo a nadie, ¿viste? Nada más que soy en el té, no orinar, pero bueno. Me agarraba la noche, salgo a orinar y veo un anillo de neblina rodeándome a la carpa, al bosque pegado. Medio que me asustó. Digo, qué raro. Y veía, de otro lado veía el paisaje en semioscuridad. De golpe la neblina, el anillo de neblina, se empieza a abrir y me deja ver a 5 o 6 metros una nave asentada color gris. Vuelve a avanzar el anillo de la neblina. Yo ahí me iba a dormir. Bueno, y así fue que después ya empecé a ver, bueno, y lo ¿Esa más nave grandioso para de terminar. color gris era en forma de habano? No, esa tipo plato. Habano sí vi, pero color rosa. Después, si querés, te lo cuento. Testigos tomando mate de vuelta en la galería con Elena y Toto. ¿Qué Toto? Esto es bueno aclararlo. Mirá que son como mi familia. A mí me dieron muchísimo amor. Hoy ya no está ninguno de los dos. Sí soy amigo de los hijos. Y Toto, ¿qué pasa? Esto voy a contar rápidamente cómo fue la mano. Toto, en su primera experiencia, en el 77, inicio del 77, una nave, pónganle a ver si alguien fue, pero bueno, estaba el gallinero, o sea, está el casco. El gallinero, y allá unos 300, 400 metros, un tanque australiano que daba de beber al ganado. Una noche, 12 de la noche o 1 de la mañana, no, antes, perdón, estoy mintiendo, baja una nave, se asienta arriba del tanque, tapa el tanque australiano, una nave tipo plato, y él como que se queda ahí mirando, con miedo, y por el resplandor de la nave, muy luminosa, hace esto. Se tapa los ojos porque como que le quemaba la vista. Y tenía un perro muy bravo, mezcla de manto negro y ovejero alemán, para defender a su amo, a Tona, se va a abalanzar hacia la nave. Claro, a 100 metros, choca contra una pared invisible, parado en dos patas aullando. Este perro al otro día vuelve, queda muerto. En el mismo lugar que chocó contra la pared invisible, muerto y sin sangre. ¿Qué pasa? Viene a esto que decía. Él, acuérdense que te quedó como, si uno lo ve, le quedó como quemado, rojo, toda esta parte quedó expuesta a la radiación de la nave, a la luminosidad. Ahí viene lo que Claro. yo te digo de la nave madre que vi. Él, en su brazo, sabía cuándo iban a aparecer los hermanos. Era como que tenía un detector acá. Y te decía, hoy te van a visitar. Te cantaba todo, como si tuviera un mapa o el recorrido de un colectivo. No, hoy te van a visitar, hoy vas a ver algo, va a pasar algo. Y él te decía, no, me está vibrando el brazo medio. Bueno, le quedó como algo a nivel energético en su brazo. Por eso que después te digo, lo de la. Después, si da, no vamos a extendernos mucho, me dirigí a la historia, vos conocés a tu gente. Ahí aparece una nave, tipo cigarro, nave madre, como decís vos, con ventanitas, pero color rosa. Oí una cosa, yo quiero hacer una aclaración. Para los que no saben, él hablaba de Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk fue uno de los, digamos, de las personas más importantes que hubo en la Argentina en cuanto a lo que fue la investigación OVNI. Falleció hace unos años. Yo tuve el placer de filmar y entrevistarlo en su última entrevista, valga la redundancia, antes de su muerte. Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Lezica Films. Dicho esto, te quería pedir, Edgardo, si podés mostrar esa pintura y arrancamos con el tema del misterio del Ara San Juan. Bueno, en esto antes voy a comentar e hilar con vos con Pedro Romagnoli. Después voy a mostrar, en realidad, a ver. Como vos sabés que Pedro Romagnoli era mayor de la Fuerza Aérea. Después de que yo lo hirió de la traba, pasamos a ser amigos. Entonces a mí me llevaba, por mi experiencia, porque era un muy científico de alta alcurnia, e íbamos juntos a investigar. A mí me hacía pasar como piloto de helicóptero. E íbamos a investigar lugares que los civiles no podían ir. En un lugar que fuimos era un faro de la Fuerza Aérea, que esto en Península Valdés, perdón, un faro de la Fuerza Aérea que en la parte subterránea tenía todos legajos, tenía todos archivos de, en ese caso, Fuerza Aérea, que habían desaparecido. Pero en realidad, a nivel militar de las Fuerzas Armadas, se lo conocía como la Península Valdés y el Golfo Nuevo, donde está Madryn enfrente, como el Triángulo Argentino de las Bermudas, por las desapariciones que se daban, no solo de militares, sino de civiles. Y como fui a investigar con Pedro estos archivos, en ese lugar nos prestaron una casa rodante y tuvimos capaz 10 días, poco más, un poco menos, porque necesitamos investigar, sacar. Él tenía laboratorios, amigos que le investigaban, sacábamos porciones, cosas negras raras, veíamos como rampas que había de aterrizaje, todo lo que podíamos, sacamos fotos y filmábamos, llevábamos partes que él después las llevaba a analizar. En un momento dado, estando en Península, veo hacia el este que como que emerge muy lejos, como una ciudad. Y se empieza a acercar. Le digo, Pedro, mirá, una ciudad, le digo. Y Pedro no la veía. Digo, no te preocupes, la voy a bocetear, seguro voy a sacar un cuadro. Bueno, esta ciudad es la famosa ciudad Heliápolis, que es donde, después vamos a contar, pero quiero ir ahora al cuadro, donde trasladaron, lo voy a contar después con mucho respeto para los familiares, porque gracias a ellos, la verdad, estoy con ellos a full y de corazón. Ahí es donde albergan, en primera instancia, los hermanos mayores, no solo a los tripulantes de la San Juan, sino a muchos humanos. Es un lugar que preparan humanos en maestrías para el futuro, no solo de Argentina, sino del mundo en general. Lo que yo te voy a mostrar, ahí viene a colación. Cuando desaparece de esto, viste, se cumplió el 15 ahora de noviembre, se cumplió 3 años de la desaparición de Lara, fue el domingo. Bueno, me comuniqué con unas mamás. Bueno. Cuando sucede la desaparición de Lara San Juan, veo en televisión que era la zona donde con Pedro habíamos estado investigando y yo había visto la ciudad de Heliápolis. Chao, me prendía toda la noticia. Cambiaba de canal, a ver si, quería saber si desaparecían, si encontraban algo, si lo habían bombardeado, torpedeado, como decían, tantas cosas que se decían. Bueno, al final sabemos que lo que pasó, que no lo terminen contando después, que bueno, eso dejémoslo ahí entre paréntesis. Estando con mi cuñado que vive en Italia, nos estaba visitando, en noviembre fue esto. Voy arriba, acá no pinto, este es un comedor nuestro. Yo pinto en un lugar que es arriba, que como tengo poca señal no puedo hacer la entrevista de ahí, lo hago de acá. Y ahí, cuando subo, hay un cuadro que sobresale. Raro. Porque imagínate, más de 1.600 cuadros, yo no me acuerdo de casi ninguno, porque la realidad, si no me explotaría la cabeza, tendría hoy flor y flor la cabeza. Entonces, veo Claro. sobresalido el cuadro. Lo agarro y me bajo a verlo a mi cuñado, que vive en Italia hace más de 25 años. Che, y él también siguiendo pues sabía de mi historia de haber investigado y de la ciudad de Heliápolis. Digo, Robert, mirá. Y ahí veo este cuadro, pintado, ahí te voy a mostrar. No sé cómo vamos a hacer para verlo. Esto fue pintado el 12-7, 12-7 del 08. Dice 44, 4-4, fecha de embarco. Cuando vos mirás el cuadro, ves como un submarino arriba. Sería la ciudad Heliápolis, la del medio, radiante. Y lo que es abajo es la transformación de tierra y cielo. Bueno, esto le digo a mi cuñado, che, este es un cuadro profético. Bueno, siguió, viste, no apareció, ta, ta, ta. Me muestra en un momento dado el submarino, no sé si es proa o popa, eso desconozco. Entra como un agua, bueno, agua de mar, así, pero a borbotones. Y de golpe, instantáneamente, una nave tipo plato gigantesca se los chupa a todos los tripulantes, se los lleva a esta base Heliap. Me muestran cómo están todos atontados, así, viste, que los van preparando. Vienen otros humanos que están adentro ya con maestría, los van ayudando, los preparan, los hacen amigar con el lugar. Viste, ellos de golpe como que estaban muertos y no están muertos. Bueno. Después aparecen los hermanos mayores, 2,70 metros de altura, una gran diferencia de altura. Estas, digamos, imágenes que vos tenés se te aparecen como en la mente, digo para que la gente entienda, como en la mente que vos te imaginás esa situación. No, Ok, yo lo veo acá. Es como digo. que ponele, yo te estoy viendo a vos ahora, te dejo de ver a vos. Y es exterior a mí, no lo otro que era lo secreto de la pintura a la altura del frente. No, la imagen me tapa todo lo que me rodea. Pierdo el entorno. Y veo el submarino, agua verde, todo. Y Perfecto. la nave, Es... ¿cómo se lo lleva? Lo mismo la base y los seres. Muchos están preguntando sobre esta ciudad. ¿Querés hacer mínimamente una descripción de lo que significa y luego seguís con lo de Lara? Sí, papi, por favor. A ver, esta ciudad. Escuchen bien, está a 6.000 metros de profundidad, pero a nivel marino estamos hablando, ¿no? Más allá de nuestras aguas territoriales. Está casi cerca de las bases abisales, de las bases, de las profundidades abisales. Lo raro que tiene una combinación extraña. Está a 6.000 metros, casi en el lecho marino, pero a su vez está otros 6.000 metros más abajo. O sea, no solo está tapado por toda esa masa de agua, sino que está a nivel subterráneo, imposible de llegar. ¿Qué pasa? Ahí viene, es importante que, a ver, le voy a contar sin dar nombres, por respeto, aparte porque hace poquito falleció. En esto tengo que respetar identidades. Pues no tengo el derecho a, pero es real. Yo vivo en Evolución actualmente. Vos, si hablamos ahora, ponele para ubicarnos. Enfrente tengo el Piltrigitron y atrás mío tengo la cordillera. Antes de la cordillera hay tres ríos: el azul, el negro y el blanco. El azul está el que entreno también, pero el azul, que son ríos de deshielos, muy fríos. El azul desemboca en el lago Pueblo, que está en Chubut y que va hacia después Chile, un lago muy, muy hermoso, donde se dice que hay ahí un diamante que han colocado los hermanos mayores hace más de 10 años, que está en el lecho de ese lago. Por eso mucha gente viene en este momento del año a conectarse. Ya se han visto naves, pero no importa. Bueno, el hijo de una persona pública, muy pública, que tenía uno de los primeros programas en TV donde enseñaba a cocinar, naturismo, papá, papá, papá. Pa, pa. Su hijo tenía la costumbre, cada vez que tenía vacaciones, de venirse acá al Río Azul. ¿Qué pasó? ¿Te cayó todo? ¿Me ves vos? Perfecto. Este hijo venía 15 días a estar solo ahí en el Río Azul, la costa, caminaba, el tipo, yo no sé qué haría. Una de esas tantas veces viene, pero no vuelve a Buenos Aires. La mamá se desespera y bueno, se interconecta, policía, que busquen, su hijo explica las costumbres de su hijo, lo empiezan a rastrear, bomberos, policía, y encuentran a un costado de la orilla del río Azul las pinchas de este chico, o sea, bien dobladito, pantaloncito, remera o camisa, y las zapatillas muy bien acomodadas arriba de la ropa. Claro, pensaron, bueno, se suicidó. Como son ríos muy fríos en este momento del año, bueno, vos te puedes tirar, acá hay ríos que le dicen tres brazadas. Vos si te tirás y no alcanzás la orilla en tres brazadas, morís helado, hipotermia, simple. No es el caso del río Azul. Bueno, pensaron, dejó todo armado, se suicidó. ¿Y qué hicieron? Buscaron por todas las costas y desemboca el río Azul en el lago Puelo. No encontraron cadáver, nada. Hasta, escucha bien, y escuche bien tu gente en realidad. Se le aparece este chico a su mamá y le dice, mamá, yo no estoy muerto. Estoy en una base submarina que me han llevado los hermanos mayores. Esta base submarina, oh casualidad, es la ciudad Helia. Ahora te voy a contar algo más, si querés, porque me gustaron cómo se entra. Imagínate, vos cómo hacés para entrar 6.000 más 6.000, o sea, olvídate, ¿entendés? Ni que tenga la mejor tecnología. Estando ¿Vos en... podés decir cómo se escribe, que hay gente que está preguntando cómo se escribe esta ciudad para que lo busquen por internet a ver si ven algo? Esta es ciudad de Liap. Mira, Tim. Es H, E, L, I latina, A, P, Ciudad Geliap. Se pronuncia así. Se escribe H, E, L, I, A, P. Y pueden encontrar algo. Está bueno lo de tus oyentes. Hay un aparato raro que crearon los japoneses. Es tipo un helicóptero, un mini helicóptero, es raro. Busquen el Heliap, más allá de lo que diga o no, lo van a tener que googlear y se aparecerá Heliap esto, Heliap. Bueno, japoneses crean un tipo minúsculo y raro y le ponen creo que Heliap. Búsquenlo, está bueno lo que hace de tu gente. Investiguen, porque yo puedo ser un trastorno que estoy acá viviendo, viste, con mi sobre todo blanco. Bueno, No, yo está bueno siempre que digo, investiguen, perfecto. nunca nos crean, nunca nos crean. Totalmente. Y sí, no es como comprobarlo. Ya si yo te digo, mirá, decís que mirá, le digo a la gente, che, acá hay un, mirá el celeste alto, salúdenlo, la nave. Nah, eso no existe. No existe. Entonces, por eso acá es bueno sentir. Y que investiguen. Que si tu gente dice, no, este es un trastorno, o sea, está pirado, está bien, yo sé si vivió o no vivió las cosas. O siente al revés, es bueno sentir. Más en estos momentos que está muy falsificado todo el tema. Hay mucho terrestre inventado. Se hacen pasar por extraterrestres. Hay ET oscuros que se vienen como los grandes personajes divinos. Tenés que sentir. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Acá A ver. Edgardo preguntan, acá están preguntando, ¿cómo eligen a las personas para llevarlas? Eso por un tenor interno. Mayormente porque tiene que cumplir una función importantísima en el futuro. Y voy a contar algo de algunos tripulantes. Ya había, antes de la desaparición del Ara San Juan, había 73 ejércitos, que no son un ejército, pero vamos a llamarlo así. Ejército, donde hay civiles, médicos, hay de todo, pero con poderes. Cuando desaparece el Ara San Juan, se le agregan cuatro tripulantes del Ara San Juan. O sea que conforman un ejército de 77 que van a trabajar encubiertos alrededor y para que realmente la misión del hombre de gris llegue a buen puerto. Y no solo acá. A mí me han escrito, no voy a hacer ciertas importantes, un italiano, viste, acá le decimos Tano, pero igual se lo decimos con respeto, un italiano, encumbrado en el gobierno, no es conocido. No es un estudioso del tema. Habla él del hombre gris y de las profecías de Parravicini. Y ellos están esperando para justamente hacerle cobertura, no solo de Argentina, porque como es un plan de luz, hay muchos actores o actrices del futuro que están esperando, están en silencio, pero activos, para cuando surja todo eso van a armar toda una cobertura para que este plan se cumpla. Y de eso va a ser de arriba y de abajo. Entonces acá también está en esto, que fíjate, un Tano, ¿qué le interesa encumbrado? Hablar, puede hablar de cualquiera, no, va a hablar del hombre gay en Argentina, del Parravicini, o sea, es evidente, más allá, y no, hay algo que, lástima, después te voy a mandar la foto, porque me pasó otra vez, te voy a dar una charla muy buena en Chile, y bueno, junté, que vos lo debes conocer, hay una profecía para Parravicini del 68, que especifica, lástima que lo tengo, después te lo paso, vos se lo compartís a tu gente. Habla de la función futura de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. ¿Lo viste? ¿Lo contacorás? Mira, yo algo me acuerdo. Lo que pasa es que yo, como astrólogo, también vivo diciendo que esto va a mejorar a partir del año 2023, donde Argentina se va a transformar en el faro del mundo junto a Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, etcétera. O sea que más o menos va por la misma línea. Claro, y no es privativo, porque yo lo mostré justamente, porque somos todos hermanos. Si no, dicen, ah, Argentina, o saltan con cualquier cosa. Entonces, no, esto no es No. privativo, olvidemos de Argentina, Argentina, No, lo es que Sudamérica, como decís vos, el faro de luz, lo que es decía el cono sur, que lo Sudamérica decía Pedro. y exacto, y cada país va a tener su función. Así es, así es. Si no, no se va a dar nada. ¿Entendés? Exacto. Es así. Y esto es lo que yo le explico a las personas, vos que sos astrólogo, cuando algo hay una profecía, no es que se dice de un día para el otro, no es que hace 100, 200 años, no es que Parravicini la recibió. Si hay una profecía verdadera, como los mayas, aztecas, o la de Nostradamus, o en este caso Parravicini, o Don Orione en su momento, ha sido programada miles y miles de años antes, donde ni Argentina existía. Y por consiguiente no había argentino, ni Sudamérica existía, había otros continentes. Y ahí por eso que entramos en otra esfera. Lo que pasa es que siempre nos cuesta, argentino, no, somos hermanos, la luz viene para todo, papi. O sea, estamos en una escuela, no pensemos de esa manera. ¿Entendés? Pensemos que la cosa va en construcción, va a ser como un efecto dominó. Nace por estas zonas, por estos lares, y se va expandiendo hacia el viejo mundo. Por eso están mirando de allá. Por eso este Tano que está tan interesado. Es No, la sabelunga. La sabelunga. aparte, ¿sabés qué, Edgardo? El tema es el siguiente. Yo, a muchos que se están yendo a vivir afuera, porque dicen que esto no da para más, y acá no quiero entrar en temas de política porque no va por ese lado, pero yo les digo, miren, en Europa y se va a poner duro, se va a poner duro acá en un futuro. O sea, van a estar más seguros en Sudamérica que en Europa. Así es, lo que pasa, les dije, querido, que es cada uno decide dónde tiene que estar. Hay mucha gente que acá está el error humano. Dicen, a ver, ¿cuáles van a ser los lugares intocados? ¿Viste? Ya se sabe que hay mapas. Sí. Y si van a vivir en lugares que dicen, no va a haber tocate la inundación, ¿o no? No, papi. Mirá, te digo algo, es una confidencia amplia para todos. Vos vivís en Buenos Aires, creo. Yo nací Sí. en Chacarita, en Villa Crespo. Yo extraño a raudales el asfalto. Extraño a raudales Buenos Aires. Y vos decís, che, pero va a ocurrir tantas cosas en Buenos Aires. ¿Qué me interesa? Me va a tocar lo que me tenga que tocar. También que me es Claro. difícil que me manden a Buenos Aires a mí. Pero con eso digo que el plan es otra historia. No pensemos que te vas a. Yo estoy arriba de una montaña, me cayó un pedazo de piedra y me morí. No, no sé, digo, va por otro lado Uno todo es esto. muy difícil, uno cree que puede modificar el plan, como vos decís, y eso es prácticamente imposible. Pasa mucho con la gente que, por ejemplo, se va a otro país el día de su cumpleaños para tener una revolución solar, esto en términos astrológicos lo hablo, para que sea diferente. Y no lo logra, porque por más que sea diferente, va a correr la revolución solar del país donde esa persona vive. O sea, es muy delicado. Pero bueno, volviendo, otro día hablamos del hombre de gris, que es un tema muy interesante para que la gente sepa. Volviendo al tema de Lara, ¿qué pasaba con estas visiones que vos tenías de la gente que iba saliendo del submarino y los iban rescatando nuestros seres mayores? Bueno, veo todo esto y empecé a acumular información. Este cuadro que les mostré antes, unido a la ciudad de Heliad, digo, pero me hacen pintar. La ciudad de Heliad fue pintada, te digo ahora, el 19 del 08 del 88. ¿Me entendés? Bueno, y empezaron a mostrar más detalles: qué hacían, qué función cumplía. Algunos de los tripulantes les enseñaron a los hermanos mayores con aparatos que ellos crearon, muy, muy sofisticados, y cada uno tenía una maestría de ese aparato, algunos para trasladarse en dimensiones, otros para trasladarse de planetas, y tenemos todo, otro manejando y veía, tenía como tubos que ellos giraban, se achicaban. Bueno, eso yo lo presenté en charlas, siempre pidiendo permiso a la familia. Bueno, todo esto en un momento dado, digo. Yo veo la noticia y digo, yo no quiero ser el pato de la boda. Digo, acá me van a dar para que tenga, ¿qué hago? ¿Lo tengo que mostrar? ¿Lo tengo que guardar? Yo veía cómo sufrían los familiares, pobrecito. ¿Qué hago? Bueno, consulté con gente de la Armada, digo, yo vi esto. ¿Qué pasa si yo lo publico? Me dicen, mira, mientras sea respetuoso no te va a pasar nada. Listo, agarro un Word, escribo todos los detalles que te estoy contando más otros. Mientras escribía el Word en la computadora arriba donde pinto, se me venía la imagen de Mario Gorastarrazu, que él tiene informe de Mario. ¿Me escuchás? No. Se te cortó la imagen de quién. La imagen de Mario Gorastarrazu, que él tiene el sitio e informes de Mario. Está en el tema también, aunque es contador. Es amigo. Entonces, cuando bajo de hacer el Word, lo llamo a Marito. Le digo, Marito, estoy haciendo esto de la San Juan, un Word. ¿Vos te querés comprometer? O sea, vi tu imagen mientras lo hacía. Sí, dale, dale. Bueno, hizo este video, vos lo tenés, ¿no? ¿Lo tenés el video de Sica? No lo tengo. Bueno, antes de cortar, anotamos y te paso todo lo que querés. Dura, casualidad, 44 minutos. Lo arma Marito entre ida y vuelta, reportaje conmigo, él extracta imágenes de archivo. Y ahí está este cuadro, más Ciudad Geliap, más otras cosas más. Cuando lo publicamos en las redes, en sus muros, en sus lugares o en los míos, me escriben por privado en Facebook. Primero, una mujer me dice, vi el video, yo soy la mamá de uno de los tripulantes y quiero charlar con vos, hacerte unas preguntas. En privado, o sea, me dice, bueno, se da la charla. Y claro, ella me cuenta que se le aparecía a su hijo y me decía, mamá, yo no estoy muerto. Estoy en una base Increíble. submarina, la abrazaba. Le daba detalles. Bueno, y así varios. Y empezaron varias mamás, esposas, tía. La verdad, te digo, Lesica, a mí me. Imagínate, yo no tengo amigos ahí, no tengo tripulantes. Las mamás con su corazón gigantes confían en un tipo que ni conocen. Me avalaron, pedí permiso, cuando empiezo a recibir lo que hacían cada uno, siempre como ahora, no voy a decir nombres ni identidades, por respeto. Y ellas me avalan, sí, vos tenés que hablar, tenés que dar a conocer. Y bueno, di charlas en congreso sobre esto. Pero ¿qué pasa? A mí se me sensibilizó mucho todo esto, porque ellas tienen la dicotomía, que es normal, nos pasaría a cualquiera de nosotros. Vos lo viste a tu hijo, no está muerto, pero no puedes tocar más, puede estar en un cumpleaños, no sé. Claro. Entonces vos, te digo el Se me pone la corazón, piel de gallina, Edgardo. bueno, pero ¿sabés lo que es escucharla llorar y de golpe saben que su hijo fue elegido por Dios? Están en la luz, porque ellos son humanos, pero con maestrías. Si vos nosotros los viéramos a uno, se nos ponen que viniera uno de ellos ahora. Nosotros dos lo veríamos con ojos radiantes, la piel tersa, como si fueran, no sé, de otro plano. No dejan de ser humanos, pero están conviviendo con seres de luz. Inevitablemente se absorben toda esa energía de luz. Entonces, ellos están contentos por eso, en el sentido que sus hijos, qué difícil, ¿eh? Que sus hijos fueron elegidos para un plan divino. Entonces, todo eso a mí me sensibilizó muchísimo. Siempre ahora, en la charla, otra charla que tuve, que justamente querían mucho orar a San Juan en Chile, sí, creo que fue en Chile, les volví a pedir permiso a dos mamás y una tía, justamente después les mandé el video. Y siempre respetando, o sea, no hablando, ni dando de dónde viven, ni sus apellidos. Te cuento algo importante, que esto sí lo hice público, pero siempre respetando. Uno de ellos, de los tripulantes, en la casa de su abuela, o sea, en la casa de la mamá de su mamá, agarró en un momento, 3, 4 meses o 5 meses, no me acuerdo bien, eso me puedo equivocar y pido disculpas. Antes de ser uno, él, los tripulantes desaparecían con Ada San Juan, en la casa de la abuela, agarra un papel y dibuja. Me contaba la mamá de él que su mamá no tira ni un papel de caramelo, junta todos los papeles. Cuando vio lo que su nieto hizo, lo agarró y lo guardó. Cuando desaparece el submarino, ven lo que él dibujó. No puedes creerlo, decís. Yo lo tengo, no lo puedo mostrar públicamente. Hice un mapa donde está Trelew, la península de Valdés, el submarino, la base y un ovni gigante tipo plato trabajando ellos y llevándolos. Y después algo del Índico, que no puedo decir más que eso. Océano Índico. Y vos decís, Muchos, claro, muchos misterios. mucho misterio. Mucho misterio, ¿entendés? Entonces, yo agradezco a Dios y me gustaría en algún momento que sean, son patriotas, ellos sufrieron mucho, no importa lo político, no han sido tratados con lo que se merecían, y yo quisiera que en un momento le rindan honores, capaz que va a ser con el hombre gris, me parece, y estaría muy contento. Y ellos me comparten reuniones. Bueno, es eso. O sea que esto también, por eso es bueno que vos te emocionaste y también la gente, es algo que toca las fibras más íntimas. Y en esto también nos da a las personas decir, pucha, no somos nada. ¿Qué sabemos nosotros? Yo, del tema ovni, sí sé algo. Después no sé nada. Fíjate, ahora te voy a explicar si querés cómo me hacen entrar. Esto, ¿sabés qué, gato? Esto se va a cortar en cualquier momento. Yo te propongo lo siguiente. Vamos a armar otro vivo la semana que viene. Te comprometo acá en público. Porque tenemos que hablar del hombre de gris, tenemos que hablar de esta ciudad, de este dron japonés. Hay muchas cosas que la gente quiere saber. Dale, antes que nada, Lesica, un abrazo de corazón, sos un tipo, mucha confianza me das, no nos conocemos, pero como que nos conocemos, muy Y hoy por afectuoso, hoy muy así, ¿viste? A la que nos criamos, es así. Está hoy por hoy buenísimo nos para demostrar que. conocemos virtualmente, muchos. Sí, pero ya nos conocemos. Pero da, esto es cuando vos desmitificás algo o lo bajas, es así, acá la etiqueta, no, papi, los hermanos buscan otras cosas. Por eso te agradezco a vos, a tu gente, la deferencia, y estoy a disposición. Lo que necesites, lo que necesites. Yo aprovecho después a mandarte lo que te dije por privado, y también lo podemos ver, capaz que lo publicás, ¿ves? Y capaz que la gente te pregunta un poco más en detalle. ¿Qué haces, querido? ¿Me escuchás? Bien, Jochi, ¿vos cómo andás? Bien, perfecto. Hoy te escucho bárbaro y tenés buena señal. Sí, porque estoy pegado, me dormí con el wifi. Me parece genial. Yo no sé dónde quedamos ayer. Lo del dron japonés es solo buscar, que es lo raro que yo encuentro, el paralelismo, que ellos le ponen a un dron japonés raro, Heliap. Okay. Heliap. O sea, vos decís, un nombre raro, ¿viste? O sea, no, no es que. Y bueno, por eso, que lo busquen, pongan en Google el Heliap. Yo lo encontré así. No, en realidad me lo mandan, estoy mintiendo. Me mandan, mirá esto de Heliap. Y bueno, miré, era un aparato raro, tipo helicóptero chico. Y le decían, Heliap, es evidente que acá, ¿qué pasó con tanta ayuda que tuvimos? Que no hay que desagradecer. Vinieron todas las fuerzas de todos los países, las grandes potencias, vinieron a buscar, entre comillas, al submarino. ¿Pero quién vino a investigar aparte? Todo el fondo marino, nuestra plataforma marina, y a buscar la ciudad Heliap. Porque la ciudad Heliap no es solamente que tenemos informes argentinos. No, la vienen buscando porque, ¿sabes? Es una base muy importante y va a cumplir una función enteramente ligada a lo que es el crecimiento de Argentina, Sudamérica. Entonces vienen a buscarla. Fíjate que, creo que no sé si lo vamos a hacer, quien descubre el submarino al toque es los rusos. No dijeron nada. Sí lo mandaron, sí lo expresaron al gobierno, pero no importa, ya está todo eso. Vamos a hablar de lo que a mí me toca, porque, como decíamos ayer, bueno, yo veo todas estas imágenes, llegué hasta el video, publicamos el video con Marito. Al saber de eso, se me comunican por Facebook, siempre se comunica gente pidiéndome amistad. Yo ahora tuve que formar una fanpage, porque ya no da más, superé los 5.000 hace rato, pero en ese tiempo. Sí, ¿qué va a hacer? No, pero no pasa nada, igual tampoco. Bueno, y en ese tiempo se me comunica por mi página más bien personal, me escriben, me dice una mujer, no voy a decir el lugar donde fue la primera que se me comunica, no mamá, me dice, yo soy la mamá de un tripulante, quisiera hablar con vos y hacerte unas preguntas. Bueno, hicimos una llamada ahí, oculta, por decir así, me hizo preguntas sobre lo que hacía yo, de qué manera, cómo había visto las cosas, detalles que no estaban en el video. Ella me cuenta que su hijo se le aparecía, por eso se contactó conmigo, como así decíamos ayer, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base en el fondo submarino y hablo algo de OCT. Después, bueno, así se dieron varias cosas. Después también se me comunican otras mamás, una tía. Bueno, todo es por este video. Por eso yo decía ayer, agradezco a Dios la sensibilidad de que a mí, no soy amigo de ninguno de los tripulantes, ni tampoco estuve en la Armada, sí estuve mucho con Pedro Maniú, Fuerza Aérea, en eso sí, pero no con la Armada. Y bueno, justamente confiaron en eso y todos se contactaban porque algo había pasado con su hijo o su esposo. Y ahí era que siempre estaba la dicotomía, o sea, hay que escucharlos a ellos, hay que tener mucho respeto. Porque están ahí, están al límite de llorar, estar destruidos. El maltrato que tuvieron, tantos ellos como los tripulantes, entre comillas, están desaparecidos, saben de la verdad. Y justamente ellos tenían la alegría de que sus hijos o esposos estuvieran misionando en luz con los hermanos mayores, pero a su vez, bueno, no estaban con ellos. Pero también esto lo expliqué a ellos para que se quedan tranquilos. También entre comillas. Le digo, ellos antes de nacer arreglaron o firmaron con estos hermanos mayores que ellos separados, pues imagínate, antes de nacer no sabían quiénes iban a integrar esa tripulación de 44. Firmaron que iban a actuar para la luz, que iban a ser abducidos o llevados a una base a cierta edad. Un poco les aclaré eso, o sea que esto no es que por casualidad eligieron. Y van y buscan una nave, en este caso un submarino. Muchos a mí me consultaron por lo de, bueno, cuando creo desapareció un barco también chileno, y también este del avión, nada que ver, el avión este de allá de Manila, no sé de dónde, no tiene nada que ver. Justamente, esto es específicamente lo que sucedió acá en Argentina con el tema del ARA San Juan. Pero bueno, yo vengo. ¿No? Vengo viendo esto, armamos el video con Marito, lo publicamos y después, como tengo la relación tan amorosa de esta gente, tan amorosa, realmente confían ciegamente en una persona que yo todavía no los vi personalmente. Sí voy a tener la oportunidad, cuando viaje a Buenos Aires, de verlos personalmente. Pero imagínate, me ven como yo te estoy viendo a vos, Jochi, por pantalla. Entonces, después sigue una experiencia. Veo, como decía ayer, veo qué trabajo, entre comillas, hacían estos tripulantes. Estaban cada uno adoctrinado con un aparato especial que crearon los hermanos mayores. Algunos para pasar de dimensión, otros eran como un tubo que lo bajaban y lo subían y lo iban girando, todo a nivel medio de un estado más espiritual, no de tanto físico. Uno de ellos trabajaba como en un tipo de cántaro, con un agua que no es agua, que metía las manos y empezaba a crecer situaciones de otros mundos, de otras galaxias. Bueno, imagínate, maestrías que nosotros no estamos preparados. Eso sí fueron preparados. Por eso, que no solo por eso, sino por convivir con seres de luz, es muy normal que un ser humano se contagie, tanto si es oscuro como si es de luz. Entonces, si vos vieras a ellos, como decíamos hace, los ojos, la piel tersa, delgados, porque hay una cosa, esto también igual, a ver si podría contar esto, sería interesante. Bueno, vamos a contar en parte. A ver. Una prima de uno de los tripulantes, prima hermana, o sea, la mamá de ella es casi una tía de uno de los tripulantes, muy, muy pegada a este tripulante. Fíjate, se le apareció a él, bueno, ha tenido sus cosas. Y esta chica, en una noche, tratemos de constituirnos dentro de lo que es parámetros no normales para el humano. Jack, la desaparición de Lara, que hace una base a 6.000 y pico de metros de profundidad, con las presiones que hay a nivel de lo que es el agua, imaginémonos que estamos hablando de otra historia. Bueno, esta chica me cuenta a mí, una noche, se acostó y durmió. Y de golpe vino una nave tipo plato, y la llevan junto con una, ella sabía que era española, a ella y a la española, la llevan en una nave, la llevan a esta ciudad, el Heliap, y ella ve que, bueno, hay seres humanos, se encuentra con seres humanos, con los hermanos mayores, y ¿qué pasa? Las toma, a cuatro, eran cuatro en una habitación, estaba la española, ella y dos más. En una habitación en esa base, y la va instruyendo una de pelo rojo, pero no ET, sino humana, ya requete capacitada, comandante, entre comillas, ya van a ver de naves, las instruía. En la medida que iban ascendiendo, ella pasó a grado, fue subiendo a grados, la pusieron en una habitación con otra, nada más dos, pero acá era, ella explicaba. Cuando entramos, no, éramos toda alegría. Nos daban de comer y nos daban algo en la comida, en el agua, que justamente no había discusiones, no había enfrentamientos, era alegría, paz. Pero a su vez tenía que unos le hacían hacer ejercicio, artes marciales, todo un complemento físico y espiritual. Y Pero le cuentan que daban, eso que era. discúlpame, le daban algo en la comida, que como que si los drogaran. No, no, no, drogar no. Ellos veían No. que algo había que a ellos no les drogar. Es como que a vos, tuvieras con los hermanos mayores o yo, te van a posibilitar en el ejercicio que vos te vayas sutilizando. Porque ahora viene a esto. Ellos Okay. le decían que tenían que sutilizar con su cuerpo. Entonces, cada uno que entró con rollitos o grasas o lo que fuera, demás. Se nivelaban, se le iban las gorduras a todos. Mucha gente querrá, dice que me Sí, lleven para. Pero claro. bueno, no, Se este va es un al chascarrillo. spa de Heliap. ¿Viste? Vamos, hagamos fila de internet, no importa. No, no, no, no, vamos a lo serio porque es serio. Y dice que se adelgazaban. A contrario, sus físicos estaban muy fuertes, pero ya perdían esos kilos de más. Y después también estaban estos que se hacían muy sensibles, captadores, bueno. A esta chica, la instructora de pelo rojo, la iban instruyendo, iba subiendo como con galones, iban subiendo en su instrucción. En un momento queda sola y le hacen comandar, escuchá bien, Jochi, esto, y escuche la gente. Le hicieron comandar naves de ellos, custodiadas por seres de ellos dentro de la nave, la hacían pasar de dimensiones, la hacían viajar en estado rápido, porque imagínate, En 10 minutos estás en Suiza y vos con un avión estás 14 horas, ¿me entendés? Toda la historieta. Bueno, en 10 minutos, más allá que eso es lento para ellos. Por eso se utilizan autopistas que pueden estar en el instante. Yo pensé en Marte, estoy en Marte. Pensé en la Luna, bueno, se maneja la instantaneidad. En este caso no, porque el humano tiene que ser preparado de qué manera y no hay palancas. Es las luces salen de todos lados, que eso es normal para testigos que han sido llevado del otro lado de la nave. O sea, uno ve y no ve que hay un foco o faro, la luz sale de todos lados. Y que de golpe está toda tapada, contaba ella, toda tapada la nave, tipo plato, y se abrían y se transparentaba todo para ver el paisaje y veía el paisaje de arriba. Bueno, ¿qué sucede? Es instruida. De golpe, la mamá, ya era la hora, la despierta, porque no sé si tiene que estudiar o trabajar, me parece estudiar. Chuy, se despierta todo sobresaltada como transpirada. ¿Por qué me despertaste, mamá? Dice. Está en una noche, esto es importante para tus oyentes, los hermanos mayores manejan un tiempo muy distinto a nosotros y espacios. A mí me hicieron dibujar, tomé un cuadro, se llama Tiedimo. Después, si querés, ese te lo voy a mandar, que es una mezcla de tiempo, espacios, dimensiones y acontecimientos, todo mezclado, da el tiempo de ellos, que en eso se aclara mucho en esto, capaz que ya lo conté, pero bueno, no me acuerdo. En este movimiento yo hago así con la cabeza, giro el cuello, ellos ya ocurrió todo. Y nosotros a mí puedo agarrar tortícolis y me voy a agarrar todo por acá, pero para eso, en este movimiento de cabeza ya ocurrió todo. Ahí viene esto también de lo que esta chica, 8 horas, 7 horas, no sé cuánto puede haber dormido. Vivió todo eso como si fueran años. Exacto. Entonces, claro. Entonces, por eso en este tema del ARA San Juan, que todavía no está muy abierto, yo en un momento querían hacer una película de mi vida. Bueno, un director de cine, un amigo, sobre las experiencias. Bueno, al final no fue aceptada la. El para los fondos, ¿viste? Pero todo gratis, yo no iba a cobrar nada, no me interesa. Y sí había hablado con un par de madres que me interesaría, ahí sí iba a ser público, pues ellas iban a hablar, iban a dar testimonio, con nombre y apellido, ellas. Pero bueno, no se hizo la película, tampoco se hizo eso, pero está pendiente porque si sale la película, uno de los testimonios más importantes, no que va a ser todo de mi vida el ARA San Juan, no, Aurora, tengo que tener dos ocasiones distintas a Buenos Aires, si se diera va a ser en distintos lugares. Y entre ellos, porque para mí fue muy importante, me hizo crecer mucho desde mi interno, de mi corazón y mi sensibilidad, sería el ARA San Juan sin saber ni tener amigos. Por eso, bueno, vamos ahora, que ayer creo que te comenté. Me siguen Mira, sucediendo cosas. discúlpame, que es interesante para avalar esto que decís, porque los que investigamos el tema de las dimensiones y los planos se manejan absolutamente diferentes tiempos. Y por otro lado, yo quería hacer el siguiente comentario que calculo que vos ya lo sabrás. Desde los años 70, y esto ya lo vengo corroborando con varios de lo que se puede llamar crononauta. El crononauta es un Del viajero tiempo. del tiempo, exacto. Perfecto. Desde los años 70, con tecnología que no se sabe de dónde sacó, los Estados Unidos de América están haciendo experimentos de viajes de gente a Marte a través de la teletransportación. Porque la gente, digamos, ese es un concepto que tenemos erróneo, que de ir, por ejemplo, de acá a la Luna, por llamar de alguna manera. Uno viaja en línea recta, no es así, no es así. En las tecnologías más avanzadas, de un segundo a otro estás en otro plano, a través de la teletransportación. Disculpame, pero lo tenía que aclarar. No, está muy bueno porque me das pie para otra cosa. De lo que vos estás hablando, yo fui testigo, si no la gente que lo busque. Andrew Basiago. Vaciago, exactamente. Bueno, yo estuve compartiendo con él, Andy Basiago, estuve compartiendo con él escenarios en Capilla del Monte, lo conocí verdaderamente, puedo hablar con propiedad. Él fue uno de los que hacía estos viajes desde un lugar que estaba, no sé si en Washington. Se sentaban en una silla y aparecía instantáneamente en Marte, la Luna. Hay colonias en la Luna de humanos. Hay colonias perdón, de humanos en Marte. Y en Marte hay animales bastante bravos. Bueno, ahora Andy, te digo yo, a ver, te lo digo en confianza, porque estuve con él, que él en ese tiempo, cuando yo lo conozco, estaba luchando por la presidencia de Estados Unidos. No ahora, esto Exacto. fue, no sé si 2016, no me acuerdo. Y Hace ojo que es 6, real, lo 7 buscan años. y Andy, ¿eh? Esto Sí. fue hace 6, 7 años. Bueno, ¿qué pasa? Claro, el tipo se interesó, viste cómo soy yo, medio que te hablo así en confianza, viste, cuando no nos presentan, llegamos ante el Congreso, viste que hacen previas en la radio, para ir promoviendo los congresos, bueno, o propagandeando a quién van a dar. Yo llego, el único que estaba del Congreso era Andy, y yo a mí nos invitan a lo de una radio, ahí lo conozco. Y estaba este amigo, Marito, el que me hizo el video. Cuando nos sentamos, este no sabía nada de inglés. Y me decía, che, decile a Andreu, Andreu, así hago yo, qué sé yo. Yo se me salió la cadena, pero no mal, no mal, porque soy así. Lo vi medio buenudo, bueno, digo, Andy. No, me dice Marito, no le digas así, seguramente le dicen los amigos. Y Andy para acá, Andy para allá. Y estuvimos de 10 con Andy. Hasta fue a un lugar de un amigo, en Villa Sardino, que está el doctor unidimensional. Bueno, de 10. Mirá lo que pasó con Andy. Igual Hola, mi siempre, en amor. todo lo que hemos. Perdón, está mi hija ahí que la saludo. Hola, mi amor. Ah, bueno, dale un beso de mi parte a tu hija. Un beso, un abrazo grande de parte de Gardo. Aunque me ve como un loco, pero bueno, ¿qué va a hacer? Un beso, mandale a ella. Un beso muy grande. Bueno. Me Va a parece decir, genial. bueno, acá ¿Sabés qué, gato? Otro que hablaba de esto también, y eso lo pueden ver en mi canal de YouTube, que hay muchísima información, es Alfred Weber, que es un lo canadiense, mismo, exopolítica, de exopolítica, tuve con exopolítica, él también. exactamente. Otra que habla también es Eisenhower. María Magdalena, la nieta de Eisenhower. Bueno, ellos, Obama, esto por favor, no estamos hablando de política. Por favor. Él era muy amigo, seguirá siendo Andy Basiago, con doble S, que búsquenlo, después van a ver la nota cuando él habla de sus viajes a Marte, la Luna. Era muy amigo de Obama. Obama aparentemente decía él, viajó también a Marte. La de Eisenhower que decís vos también. Fueron todos chicos preparados de muy chicos. Él va a contar su experiencia, cómo lo sacan desde su familia. Porque el padre de él estaba en la CIA, amigo. Bueno, se lo chupan porque tenía como sensibilidad. Tenía como tipo poder este Andy de chiquito, lo toma, le habla al padre y bueno, él depende de chiquito, lo van enseñando un montón de cosas. Ahora, cuento algo. Como yo en un momento dado me daba tanta, digo, qué raro este tipo, digo, me dio un estado de protección y te voy a contar y con respeto lo cuento y hasta es medio risueño. Pero después le voy a ampliar algo. ¿Por qué le digo yo a Andy, es mitad robot, mitad humano? Siempre anda con una botella de agua. No le saques el agua porque se muere. Come un montón, no importa. Pero el agua, y por eso también tiene que ir al baño seguido. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a la casa de Luz Mary, que es la que organizaba en Capilla del Monte el Congreso. Y vamos, venimos juntos, ¿viste? En auto, venimos con un amigo, lo traemos a él. Y ella tenía, no sé si lo tenía todavía, adelante de la entrada, un muñeco verde, inflable, de una altura, 1 metro y pico. Vamos, y este Andy se queda, empieza a hacer así, se queda pegado mirándolo al muñeco, como diciendo. Digo, Andy, es un muñeco, lo agarré y lo saqué, pero se quedó medio, viste, cuando a un robot se le corta, se los fusiles se le empiezan a andar medio mal. Bueno, pero voy a contar algo. No quiero, no voy a dar, no voy a dar, por respeto, porque me lo dieron para mí a investigar hace mucho tiempo. No voy a dar el lugar, y te pido disculpas, Hochi, pero voy a decir por qué lo encontré parecido a Andy. Porque, ¿qué pasa, Andy? Vos lo mirás. Y el tipo como te mira con los ojos como que te está como que te grabara o a su vez por sus ojos ven. Es rarísimo. Es muy raro. Y es medio un niño, por eso te da ganas de protegerlo. Bueno, una vez, para atrás mucho tiempo, me consulta por el tema en que yo andaba un hombre que tenía campos en Argentina. Y me comentaba, claro, que había muchas naves, aparecían, platos, todo tipo de naves. Y, bueno, dice, no podés venir a ver porque mi hijo fue operado por estos ET. Bueno, vamos con un amigo mío que era camarógrafo, vamos a filmar, a ver qué pasaba, a investigar, porque yo en ese tiempo estaba muy conectado con Flash. Entonces, todo artículo que yo sacaba, lo sacaban, lo enseguida lo publicaban por Flash. Tenía todo el contacto para hacer eso. Bueno, sí, ¿me quiere decir algo? No, no, no, no, estoy escuchando, perfecto. Bueno, vamos a investigar. Bueno, me encuentro con un lugar de ET muy negativos. Y este chico, ya es grande, por eso no quiero decir nada más, fue operada, le sacaron una parte de su cerebro y siempre andaba con el agua igual que Andy, siempre con el agua en la mano y era como un robot. Creo que ahora, por lo que sé del papá, mejoró muchísimo. No quiero hablar porque, bueno, Bueno, pero es ya probable dije lo que quiero. que sea un experimento, es probable. Son experimentos, o sea, vamos a volver a Andy. No es humano, y si vos lo tenés al lado, Andy, no es humano. Te digo, es rarísimo. Entonces, pero sí lo raro que yo le dije, todo lo que él presentó como filmografía en el Congreso, vos veías los seres borrosos. Hay seres carnívoros, hay seres animales que son carnívoros, se alimentan de carne humana en Marte. Pero vos ves que se veía borroso, sí, se veía el cuerpo, medios así, viste, eran como agazapados. Pero bueno, ese es el caso, por eso me diste el pie a hablar de Andy. Búsquenlo, van a ver la experiencia de Andy y que no es un verso lo que te estoy diciendo. Ok, volviendo al tema del Ara San Juan, yo te quiero hacer dos preguntas. Por un lado, hay versiones, y acá no me quiero meter en política, pero hay versiones que dicen que lo mandó a hundir la expresidenta. Hay ciertas versiones, no sé qué opinás. Y por otro lado, te quería preguntar si encontrás alguna conexión entre lo que sería el Ara San Juan y la famosa base china que hay en nuestra Patagonia, que es todo un misterio. Lo primero es un verso, no porque no estamos hablando de política, sino nos confundimos. Mi amiga, también yo estaba buscando, lo torpedearon, los ingleses que lo habían torpedeado, yo qué sé, no. A mí me muestran esto, lo que pasó con el submarino, que hubo un problema de las baterías y que son llevados, ninguno está muerto, sino que están preservados en lugares. Hoy no están más en el mar, sino están en una isla. Pero bueno, se corrieron un montón de bolillas. Yo por eso les aclaré, porque también los familiares me consultaban. ¿Fue torpedeado? ¿Qué pasó? ¿Pasó esto con la política? ¿Pasó esto con...? No, no, no, nada. Acá actuaron los hermanos. Ni tampoco decían que Rusia se había llevado porciones de este submarino. No. Yo te digo lo que a mí me mostraron. Después cada uno que... Yo qué sé, que investigue, más allá que no se puede investigar mucho. Por eso que a mí eso fue todo lo que le pude aportar a los familiares. No a todos, imagínate, son 44. Yo estoy conectado con 8 o 9, no es ni un cuarto. Por eso es un grupo muy heterogéneo. Hay gente que no cree, gente que cree, gente que es otra religión. Y bueno, todo respetable, está bien. Yo me basé por eso en el informe, lo que me mostraron a mí, que tenía miedo, como te dije ayer, que sea el pato de la boda. Una vez que lo averigüé, listo, al contrario, gracias a Dios, pude o los hermanos me dejaron ayudar a los familiares que tuvieron contacto con sus esposos o con sus hijos, y esos son los que me buscaron. Y fíjate qué pasó esto hace 2, 3 días. No, sí, 4 días por ahí. Yo estoy boceteando un montón de cuadros, Cochi. Tengo, hoy boceté uno. Boceté hay que decir que me falta pintarlo, que es lo más difícil. Cuando ya está terminada, es como la masa de pan, la pusiste en el horno, listo, esto es lo mismo. Tengo 107, hoy 107. poner el 104, recibo algo más de un tripulante del Hada San Juan. ¿Y qué función tiene? Después todo eso, cuando esté pintado, yo puedo, lo mismo ya tengo otro compromiso con otra persona que quiere todo eso. Y bueno, con vos también no hay ningún problema, porque importa mostrar el cuadro y explicar algunas cosas sin dar identidades. Mostraré la máquina redonda, una máquina redonda, que no me acuerdo bien qué trabaja, porque tiene todo un título. Recibo también, fuera de San Juan o de la Antártida, que también todo, Jochi, todo lo que vos necesites, lo tenés a tu disposición, lo vemos, lo hablamos, lo mostramos, porque en esto es para aclarar si la gente necesita. Bueno, y vos sos un medio. Entonces, volviendo acá a lo que esto fue reciente, y sé cómo se llama y todo, pero bueno, Ok, no lo puedo decir. perfecto. Y aquí ahí estaban. A ver, estos señores va a quedar grabado en el canal de YouTube de Lezica Films. En breve va a estar subido. La base china no tiene nada que ver con los hermanos mayores o la ciudad Heliápolis. Es una base que está trabajada por niveles intermedios de este, no santos, por decir así. Más allá, que los hermanos mayores están trabajando con potencias, entre ellos está China, Rusia, mismo una parte de Estados Unidos, no voy a decir, pues no, si no nos vamos a meter en camisa de once varas, vos sabés de lo que puedo estar hablando. Están justamente en el trabajo general para promover que el mundo vaya a cambiar, no solo acá, en esta parte de Sudamérica. Esta base china es baja. Puede haber seres, pero bajos, como ocurre en la Antártida Argentina, que hay una base muy, la más grande del planeta, de los seres de luz. Pero también adelante están lo que le llaman el cubo, y son seres longilíneos, y son negativos. Entonces, por eso es que acá hay que estar atento a qué. No voy a meter la pata en cualquier lugar. Voy a hacer lo mismo conmigo. Investiguen, vean, traten de meterse. ¿Qué saben si yo soy un loco? O me inventé, agarro y tiro globos de colores. No, investiguen, vean que cómo es la mano, porque en esto nos ocultan todo, nos ocultan todo, nos venden lo que quieren, somos como ganado, nos dan un poquito de comida, nos envietan en un lugar, nos sacan de ahí, nos envietan en otro. Bueno, por eso que dicen bien el dicho, el que piensa molesta. En este tema, mucho más, porque es un tema central del cambio que va a sufrir la humanidad en pos de nuestro reencuentro con la luz y nuestra esencia. Entonces, mucho más. Por eso está todo enredado. Vos no sabés. Ahora la gente, a mí me mandan videos, no sé la cantidad de videos que me mandan, para pedirme mi opinión. Mayormente, Jochi, cuando son masivos, son del plano oscuro, terrestre, o ET oscuro. Porque está dentro del plano oscuro. Ya va a venir el tiempo de la luz. Y se manifestarán de vuelta los seres de luz más allá, que están trabajando, pero más a nivel silencioso. No es que tienen todo el campo llano, los oscuros, no. La luz está por sobre la oscuridad. Están controlando, nada se puede desmadrar. Pero hoy es así, yo lo tengo que decir. Los ruidos famosos esos, las trompetas del apocalipsis y todo, son re, nosotros lo vivimos acá, ustedes también lo habrán visto, que suenan como las profundidades, son re negativos. Son, por decir así, diabólicos. Entonces la gente enseguida va y se tira de cabeza. No, lo mismo cuando te abducen. Si son seres de luz, y está todo bien, yo capaz que me estoy metiendo ahora en un berenjena. Ellos, los seres de luz, respetan nuestra evolución y no nos deben de tocar, no nos deben de poner nada, ni una antenita, ni un clavo. Sí tienen algunas veces los seres de luz comprometidos antes de nacer que tal persona le van a dar tal cosa. O le dan un elemento que ya lo tiene de nacimiento. Pero cuando a vos te sacan genéticamente o te hacen tener relaciones sexuales que existe con seres ET oscuros, tanto con mujeres ET u hombres ET, no es buen signo. ¿Entendés? Entonces, por eso tengamos cuidado, estemos atentos, no todo lo que brilla es oro, más en estos momentos nos quieren enredar la cabeza. Y cuando se pierde un soldado de la luz, se pierde mucho, porque es la suma de muchos soldados de la oscuridad. Bueno, voy a, no ¿Sabés quiero, qué? me estoy yendo. No, te quería hacer un comentario. A ver, ¿vos cómo diferenciarías este discurso que por ahí estás dando vos, por ahí puedo estar dando yo, de lo que sería la famosa New Age que hubo desde los años 60, 70? Porque muchos por ahí pueden entrar al vivo y dicen, no, esto es New Age, es lo mismo de siempre y sale. ¿Cómo diferenciarías todo este momento que estamos pasando actualmente? Es que nada que ver. Nosotros estamos en lo que era antes, la New Age. No lo vivió lo que estamos viviendo hoy como un lugar de bisagra, la pandemia, todos los problemas que tenemos. ¿Entendés? Está todo hoy, ahora dicen las potencias que van a dar a conocer el tema OVNI, el famoso libro azul. Todo verso, te mandan una pizquita. No, no tiene comparación. Aparte, en la nueva Age, la nueva era, era, en su principio estaba bueno. Después se pudrió porque no era el tiempo, estaba lejano el tiempo para como que hoy se concretaran. No es nueva, no es New Age, no es el flower, no es lo superficial, no, es el compromiso de cada uno y que va a poner, va a tener que poner, perdón lo que voy a decir, los ovarios en la mesa si es mujer o los gobelinos si es un hombre arriba de la mesa. Los tibios no pueden existir o las tibias. Entonces es muy distinto. Igual que la gente está libre a pensar lo que quiera. Dicen, ah, esto es New Age, ya qué sé, volvemos para atrás. Que hagan lo que quieran. Yo no vengo a hacer proselitismo. ¿Me entendés? Muestro un camino. Después yo me quiero ir, yo no tengo grupos. No me interesan los grupos. Yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir, si ellos me dan la posibilidad de poder subir algunos escaloncitos. Soy humano. Como vos que tenés tu hija, yo tengo mi hijo, tengo mi familia. No estoy en el búho ahí todo el día vestido de blanco, no, nada que ver. Los pingos se ven en la cancha y es en la aplique que tenemos que hacer como humanos. Antes de seguir y culminar con el tema de Lara San Juan, yo te quería hacer una pregunta que me parece muy importante, porque vos hablaste de la Antártida y me gustaría preguntarte, ¿qué hay más allá de la Antártida? Bueno, ahí vamos a entrar. Está comprobado que la Tierra es hueca. Pero no porque lo diga yo. La NASA, de los principios, cuando sacaba las fotografías satelitales, se veía los huecos, polo sur y polo norte. Y está el famoso viaje que hizo el comandante Vir, que traspasó primero un polo, después el otro, se encontró con seres angelicales. Y se encontró con animales antediluvianos, mamut, selvas tropicales, calor, dos soles. Entonces, ¿qué pasa? Los intraterrenos que viven en la parte interna de la Tierra y los extraterrenos o extraterrestres y los terrestres, trabajan, los terrestres, nosotros nos falta mucho, los extra y los intra trabajan mancomunados para que el plan se cumpla, porque esos intraterrenos se van a tener que mostrar al humano y dar sus enseñanzas. Están en paz, están en amor, viven muchísimos y muchísimos años en paz y sin enfermedades. ¿Y qué pasa? Todo lo que sucede, sabemos que hay una corteza, todo lo que sucede, terremoto, inundaciones, puede haber una explosión atómica, no toca la parte interna de la Tierra. Y acá hay una explicación, búsquenla también, hay una explicación. Yo no soy físico ni nada por el estilo. Hay una explicación física de la época de los alquimistas antiguos en su data que hablaban que todos los planetas son huecos porque se forman girando, girando, girando y producen un vacío interno. No está ese magma que dicen o ese núcleo de fuego, igual que el Sol. ¿Cómo se explica cuando salen las naves, las cápsulas, que te morís de frío? Que no es toda oscuridad. O sea, cuando está la energía del sol, cuando traspasa nuestra atmósfera, se transforma en luz y en calor. ¿Por qué hay tanta Sí. oscuridad y es un frío polar? Evidente que el sol tiene energía fría y está habitado por regentes del sistema solar. Son seres, yo he pintado seres, todos rayos celestes, rubios, muy delgados. Son regentes. Es una norma. Entonces, lo de la Antártida es un lugar que va a tener mucha preponderancia en lo que es no solo Sudamérica, sino también en el mundo. Y ahora acá vine, no sé si te conté ayer, vine a lo de Lara San Juan. Sí. Pero ¿por qué? Acá hago una margen. Cuando veo lo, después voy a contar a San Juan para terminarlo, pero cuando veo, ¿por qué me muestran lo de los tripulantes? Me pinto estos cuadros proféticos, la ciudad Gilead. Voy a decir, ¿pero por qué a mí? Hay 10 mil millones de tipos, no sé, o que sepa más, o un fisio, no sé. Claro, después noto y veo que la que está manejando toda esta historia de la ciudad Geliap, ciudad de Erx, el Ara San Juan, es maya. Claro, como si te viera vos, Jochi, ¿cómo andas? Si no te conozco, estamos los dos serios, viste, voy a estar el mostrador. Ahora, si te conozco, ¿cómo me hace pasar de estar el mostrador? Por respeto. Bueno, acá lo mismo. Ahora entiendo, es maya, maya a mí me ayudó mucho en mi vida. Ahora entiendo por qué. Ahora lo raro y extraño, que en la Antártida, la base más importante de la Antártida, está comandada, no sé si te mandé la foto, por Diego, que es un ser de, lo, de Maya, de Marcos, por decir así, la misma familia, pero es muy crístico. Y es el único que yo supe el nombre real de él, que es un sonido, es Orash, Orash, no se puede transcribir, porque si uno pudiera transcribirlo, sabría de principio a fin qué ser fue, dónde estuvo, cuándo fue inferior, qué hizo, qué no hizo. Entonces, como ellos son un medio y no un fin, no vienen a mostrar su nombre verdadero y su nombre común son nombres terrestres. En este caso es Diego. Diego comanda todo lo que es la ciudad, la base de la Antártida. Siempre unidos, no es que están separados. Todos cumplen en una misma, es como un anillado, es como una cadena, que están entrelazados por el bien de la humanidad, por el bien de este planeta, que va a subir no solo la humanidad, cuando pase lo que tenga que pasar, la Tierra va a ocupar un lugar superior del que estamos ahora. Por eso se llama la era de luz. No es la de ahora. Que estamos los humanos Sí. toda vuelta, la tierra pobrecita está también. Estamos todos afines. Pero va a cambiar. Lo que decías vos de las fotos de la NASA es correcto. De hecho, después empezaron a tapar los polos. Hoy cualquier foto que te muestran están trucadas. Y quería hacer una metáfora también con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano también tiene cavernas como la Tierra. Son parte de lo mismo, digamos, microcosmos y macrocosmos. O sea que, digamos, de alguna manera es como una fotografía de nuestro cuerpo o viceversa. Los hindúes hablaban de esta ciudad intraterrena con el sol interno. O sea que, digamos, hay muchísimas pruebas que demuestran que realmente la ciudad, la Tierra es hueca. Es hueco. Muchos dicen que también es plana. Ahí yo no sé si vos querés hacer un No. comentario. Está todo bien, los terraplanistas, está todo bien. Yo no voy a discutir a nadie. Pero, a ver, que, mira, voy a decir algo. Voy a decir algo. Que ellos no lo saben, los terraplanistas. Hablan de tierra plana. Hay, a ver, hay planos, viste que hay planos. Nosotros también tenemos cuerpos, cuerpos, cuerpos cada vez más útiles. La Tierra también. En un Claro. plano. En una dimensión distinta, la Tierra es como un disco. Ellos no saben, no están hablando de eso. Eso lo expliqué yo, o sea que en una dimensión del cuerpo y cuerpo que tiene la Tierra, astrales, en un momento dado su vista es una lenteja. Pero eso ya no entramos en otra historia que no nos Sí. compete, porque aparte, la Tierra es Exacto. redonda. Y a su vez justamente es aerodinámica, lo otro es entrar en otras dimensiones Ya, pero digo no, que nos fuimos de pasa. tema, nos fuimos de Bueno, tema. a ver, sigo con lo de Alara, a ver, vamos a terminar con Lara. Porque Vamos a acá es terminar la Lara. importante, Jochi, Sí. estando en Córdoba, en una cabaña de un amigo, Luis, voy a decir nada más, porque si no se va a armar una peregrinación por lo que voy a contar. Estando en esta cabaña que siempre con mucho amor me ha dado a mí, amigos, estamos. Y a mí me gusta levantarme amaneciendo, o sea, me gusta abrir la cortina, me tomo un mate y voy amaneciendo con el día. Me encanta, más en un lugar así de sierras, verdes. Bueno, abro la ventana, estaba solo en esta cabaña, y viste que arriba de las ventanas hay como una tirante de cemento, viste, está la ventana. Y arriba vos tenés, no la ventana pegada al techo, vos tenés un espacio de cemento, pues una columna, hasta que llega al techo, más o menos es así. Yo no soy arquitecto ni soy maestro mayor de obras, yo te digo. Bueno, en ese espacio entre la ventana y el techo que había cemento, aparece un ojo hermoso, almendrado, el iris de colores multicolores que giraban, ¿viste? Era como un universo. Yo estaba sentado tomando mate. Estaba, mi cuerpo era más grande que ese ojo, aunque ese ojo era grande. De golpe, aunque parezca todo un verso, este ojo me chupa adentro, me manda y veo todo espirales, ¿viste? Así de colores. Y me va, me, viste, pero así cuando vos ves una vista media rara, espiritual, que ves como las curvas, contracurvas, te va llevando, pero de golpe, en un momento dado, veo una araña roja, ponzoñosa, que me tapaba, me iba a tapar el camino, y dije, chau, ¿acaso soné? Esta está para liquidarme, me morfa. ¿Qué pasa? Cuando estoy cerca de la araña, y para mí era imposible porque me estaban trasladando, yo no manejo nada, la araña hace esto, el cuerpo. Se abre, paso entre la araña, no pasa naranja, voy, me muestran la ciudad Heliab con otros detalles de construcciones así medias como antenas, cristalinas, algunas con muy verde, bueno. Me vuelven a pasar para atrás y estoy en la silla de vuelta con el mate. Y yo dije, y el ojo estaba todavía, no se había ido. Digo, yo puedo promoverlo esto. Quiero ir de vuelta. Y otra vez, shh, me chupa el ojo, la araña de vuelta, ya estaba bien tranquilo, porque digo, bueno, se va a abrir, me imagino, no me va a liquidar ahora. Hace lo mismo, me lleva a la ciudad, chum. Cuando vuelvo, el ojo desaparece, o sea, olvídate. Pero ahí supe cómo ellos pueden trasladar, no importa, sin ojo también te pueden trasladar inconscientemente, como hacíamos, hablábamos antes del crono, te hacen desaparecer de acá, te hacen desaparecer en la base. Pero ese es un medio que yo lo digo, lo tengo todo para charla. Mi señora me ha ayudado mucho a armarme estos esquemas de los tripulantes, de sus máquinas y del ojo, que tienen nombres, todos tienen nombres raros. Y nunca más lo vi el ojo, pero ahora sé que ellos tienen un sistema que te llevan, te trasladan y vos no sufrís ningún problema. Y la araña te saluda, digo, es una broma, te saluda. Hay Pero, muchos dicen aflojen, dicen que nos estamos falopeando, parece. claro. Escúchame. No, no, Alberto. Que piensen, está bien. Mirá, en esto, cada uno piense lo que quiera. Sí, respeto. Yo pido siempre respeto, como respeto a los demás. Eso es lo que pido, nada más. No, no que me ataquen, porque yo no estoy atacando a nadie. Que hagan lo que quiera, Nah, que pero sientan lo que no te quieran. preocupes, acá pasa. No. Escuchame una cosa, gato. Sí, liquidemos el tema del ARA. Por ejemplo, ¿qué están haciendo o qué es lo último que supiste de los tripulantes? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué actividades tienen? Por ahí dar detalles que eso es como lo más interesante, se me ocurre, ¿no? Mirá, lo poco que he visto últimamente, cuando se me comunica una mamá, me disparan de vuelta. Como ahora se cumplió el 15, el domingo 15 se cumplieron 3 años, creo, de desaparición de San Juan, de Lara San Juan. Me comuniqué con un par de ellas y me disparan cosas como esta que vi de este, que es un esposo, que es tripulante de Lara San Juan, que te dije que está en un boceto. El tema, a ver, ¿te conté lo del mapa? Sí, te conté ayer lo del mapa, sí. Ya sabes que Lo ya del no me mapa. acuerdo del mapa. Y yo tampoco. Andamos igual, tenemos dos neuronas y están jugando a la pelota. Para qué quiero hacer una aclaración acá a la gente que está viendo. Señoras y señores, este es un canal sobre la nueva conciencia para ayudar al despertar. Y probablemente muchos digan que estamos locos lo que hablamos, la gente que está exponiendo. Puede pensar lo que quieran hacer. Acá hay muchas cosas que creemos que son y no lo son. Pueden creer o no, pueden pensar que estamos solo locos o no, desconfíen, pero yo les puedo asegurar que muchas de las cosas que se hablan son así. No solamente con Edgardo, sino que las diferentes temáticas que hemos tratado. Así que bueno, quería aclarar esto para la gente por ahí que bueno, que piensan que estamos mal. Continúa si querés. Sí, igual fíjate, yo tengo una trayectoria de 40 y pico de años. No quiere decir con eso que me la sepa toda, no quiere decir que tengo carne ya curtida de chancho, no, me pasa que, por eso digo del respeto, hay gente muy poca, muy poca. Un dedo, te digo, por decir, que te salen a atacar mal, pero porque son irrespetuosas o irrespetuosos. El tema es, yo pido eso, o sea, no, está bien, vos decís que soy, está todo bien, pero respeto, yo pido respeto, respeto a toda la gente. Mirá que a mí me escriben de todo tipo. Entonces, tranquilo, tranquilo, sí, como bien decís vos, Jochi, vienen tiempos distintos de aprendizaje, de apertura de cabeza, que los hermanos existen, que hay más de 25 razas trabajando en el plan a la tierra, hacia la tierra. ¿Y quién lo dijo Y eso? No te dicen nada. Y te doy, cuento algo más para que sepa la gente la locura. no sé si te quedas corto, con 25 razas. Sí, 40 y pico. Pero bueno, siempre es bueno sumar. Si no te fuiste para arriba, tenés que tirar los palitos para abajo, es más difícil. Sí, hay 40 y pico. Porque hay algunos que son transitorios, van y vienen, los fijos hablo yo. Los Sí, fijos. Pero no acá importa. dicen, acá están pidiendo que terminemos el tema del Ara San Juan. Bueno, te quería contar después, si da, esto de los. Bueno, vamos a hablar de San Juan. Bueno, hablar de San Juan es esto nomás. No, estoy. A ver, está muy unido al hombre gris, esperando que este hombre aparezca, más allá de que no va a ser un solo hombre, es un grupo muy importante en toda Argentina, en Sudamérica, Chile, Brasil, Uruguay, y como decías vos, Paraguay, por todos lados. Entonces hoy esto es un compás de espera para mí, por sobre todas las cosas, porque bueno, ellos van a actuar, especialmente desde esta línea de la ciudad Geliap, con 77, como te decía ayer, de ejército, entre ellos hay cuatro del Ara San Juan, tripulantes, van a trabajar en pos para ayudar o dar cobertura encubiertos para el hombre gris. Y no solo hombre gris, van a ser embajadores para otras partes del mundo. ¿Por qué pasa? Estos seres humanos, que entre comillas, antes de desaparecer, eran comunes, hoy tienen poderes. Poderes asignados para el bien, no en detrimento de nadie, ni para andar haciendo florearse, no. Para trabajar en pos de la luz. Así que hay viajes astrales, hay muchas cosas que ellos aprendieron a investigar sin que sean vistos y ni sean observados. Reflexionando un poco, vamos a remontarnos a lo que sería la historia. O sea, si yo no me equivoco, el hombre de gris surge de las psicografías de Solari y Parravicini, el Nostradamus argentino, señoras y señores, ¿no? Así es. Y de también de Don Orione, paralelamente. Que él estuvo en Argentina, su cadáver quedó no sé qué parte de Italia y pidió que su corazón sea puesto acá en Argentina. El corazón de Don Orione está en Argentina. Bueno, lo de Don Orione es un poco más severo en todo lo que habla. En vez para Parravicini, conozco porque justamente Pedro Romaniuk, mayor de la Fuerza Aérea, que fue el que instruyó a casi todo lo que estamos en este tema del inicio, era directo discípulo, el único discípulo de Benjamín Solari Parravicini. Y yo pude observar cuando se le aparecía después de muerto. Nunca lo conocí, yo no lo conocí personalmente a Parravicini. Pero por eso es que puedo hablar con poquita propiedad de lo que era Parravicini. Pude tener en mis manos unas tipo fotografía, papel fotografía, donde Parravicini, unas 12 o 13 o 14, había hecho como una mezcla que con Pedro se investigaba, tipo tierra, tipo una grasa, color así medio también marrón clarito, arena, gris, pero en relieve. Y nadie sabía qué mezcla hicieron utilizar los hermanos mayores para hacer esas psicografías que qué obra publicó una sola vez Pedro. No sé, está en un libro, creo, uno o dos. A mí me las dio para interpretar. Imagínate, empecé con un cuarto, empecé, digo, no, yo no soy un escriba, le digo a Pedro, Pedro, ¿me va a llevar toda la vida? Empecé, tengo guardado lo que descifré. Un cuarto nada más, de una sola. Y me llevó cuatro o cinco hojas oficios enteras, chiquitito, chiquitito. Dije, Pedro, te la devuelvo, porque yo no soy un escriba. Esto se verá después, tendrá que interpretar lo otro. Y bueno, así fue. Después no sé si, ¿eh? No, El no sé si escriba después. Marranti. Sí, no, me iba a volver loco. Iba a tener que vivir con la nada. Iba a estar ahora en las catacumbas. No, no, no era mi. Sí me quedó como documento lo poco que descifré, que eso en algún momento. Si no lo vemos, te lo mostraré. Escúchame, a ver, ¿qué es el hombre de gris? Hombre gris. El hombre gris se le dice hombre gris porque está entre el cielo y la tierra. Si fuera un ET que bajara directamente, nosotros no nos sirve como ejemplo. Puede decir, claro, un ET baja una nave, sí, gobierna. No, no, no. Es un ser humano como nosotros. Va a tener su familia, tiene sangre, sufre, se enferma, pero tiene el código interno, lo que se llama el ADN crístico activado. Nosotros, la mayoría de los humanos, no tenemos el ADN crístico activado. Él lo tiene. Y después no voy a hablar otras cosas, después te la diré a vos, no ahora, fuera del aire, porque si mañana aparece realmente, lo van a tomar solamente cuando, hay cosas que yo puedo decir cuando fallece la persona. Si no, en vida no lo puedo decir. No tengo autorización para decirlo. Y lo del hombre gris pasa algo parecido. ¿Qué es que tiene él más allá del ADN crístico? Y bueno, a mí me muestran, o sea, pinto el cuadro de la fisonomía espiritual, pero me muestran, hay que ver después si es así, su cara, su cuerpo, su familia, dónde vive, cómo, los gustos musicales. Pero ¿qué pasa? Con los hermanos mayores, vos no te podés decir, ya lo sé, ya me ha pasado que yo he interpretado mal de chico algunas cosas. Entonces hoy algo la salvedad. Me mostraron tal cosa. Mañana, voy a ser sincero, se aparece y es totalmente contrario a lo que me mostraron. Me voy a decir, disculpen, la verdad, no tiene nada que ver con el tipo que me mostraron. Yo siento que sí. Pero ahora hay que esperar. Yo no me voy a embarcar en nada, ni cuándo, si está cerca, él no lo sabe, es vaticanista, papista, con eso no se desmerece, al contrario, es una persona con códigos. Si lo observas, sabes que el tipo lo que dice, hace, va, respetuoso al mango, mucho peso interior, mucho magnetismo, mucho carisma. ¿Entendés? Entonces, y a ver, aparentemente, yo, el cuadro que pinté se llama Mendolar, que creo que te lo mandé, lo voy a conocer a él antes que él sepa qué es el hombre. O sea, aparentemente voy a conocer parte de la familia y ellos, yo si son los que me mostraron, los voy a ver y les voy a entregar a él en mano el cuadro Mendolar y se lo voy a regalar. Ahora hay que esperar todo esto y no pasa naranja, vamos a ver, estamos en momentos críticos. Y bien dice la profecía que nacerá de las masas, que él no quiere, en un momento se niega, no quiere, no siente que es esa persona. Por eso, mirá, a mí se me comunica muchas personas que dicen ser hombres gris o mujeres, dos mujeres que me decían, no, se equivocó la profecía, y ellas mismas decían, no, porque yo soy la mujer gris. Bueno, hay de todo y está todo bien, como hoy no hay nada comprobable, yo les digo a las personas, mirá, según, y soy muy respetuoso, les digo, mirá, ¿de quién me mostraron? Vos no sos. Disculpa, y si sos mañana, bueno, capaz que hacemos algo juntos, le digo. Pero es así, porque la gente pobre también toma su fantasía y sus ganas, pero ojo, que hay que estar. El que esté realmente dentro de la camisa del hombre gris, ojo, que se va a tener que amacar. No es joda esto. Como muchos saben, este es un canal apolítico. Para nosotros, todos los políticos, por lo menos en la Argentina, son una piedra en el zapato de los ciudadanos. Dicho esto, yo quería comentar que en su momento se decía que Macri era el hombre de gris. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre eso, Edgardo? Todos los presidentes. Pedro, ¿qué pasó? Pedro, en un momento, declara públicamente que a él le mostraron el hombre gris. No aclara qué, y era esto nada más. ¿Así? ¿Viste como cuando vas a bucear que tenés como una máscara que te agarra la nariz? A él le mostraron esto el hombre gris, los ojos, la nariz, no más que eso, ni el pelo ni la cara. Y lo venían a buscar, no voy a decir quiénes, para que él le dijera, era un bebé recién, o un nene ya con cierta edad, no muy alta, para que le dijera dónde vivía porque lo querían matar. No voy a decir quiénes. Pero también muchos presidentes lo citaban a Pedro por esto que él había visto y le decían, Pedro, dos o tres presidentes importantes, Pedro, yo no soy el hombre gris. Y él le decía, con mucho respeto, porque era presidente de la nación, le decía, no, usted no es el hombre gris. Muchos, ahí entraron todos estos, todos. Lo que pasa es que, bien dice la profecía, no va a ser ni político ni militar. Así dice la profecía. También que son encriptadas las profecías, y no es literal, Claro, pero claro. ahí da ciertas pautas, y que emergerá de un levantamiento social el tipo. Pero ojo que tiene un peso específico, maneja, pero bien. Ahora vamos a ver, lo que pasa es que hay que bajar las ansiedades, la gente. Porque antes de eso va a ocurrir muchas cosas y a mí me da pena. Ojalá que no ocurran porque hay muertes de hermanos, de inocentes. Pero si es así, está escrito, va a suceder. Pero bueno, yo por eso estoy expectante, tranquilo, tranquilo entre comillas. Sí, recibiendo mucho, sí con estos temas. Bueno, y bueno, veremos después qué pasa. Y si es así, y si a mí me tocara algo, voy a dar mi vida por Argentina. Y por los argentinos, y voy a poner la carne al asador. Hoy no sirve nada. Hoy es poner la cabeza en un hueco, como si fuera kermese, que te tiran pelotitas. No, hay que saber cuándo. Los hermanos saben cuándo. No porque a mí me toque una función importante. Pero si aparentemente yo le tengo que dar, aparentemente le tengo que dar el cuadro a él, porque una pequeña relación vamos a tener. Oíme una cosa, porque yo no sé si está relacionado o no al hombre de gris, pero Solari Parravicini también hablaba mucho de lo que sería el Papa Negro. No sé si le encontrás una relación o si podés decir algo al respecto. A ver, vamos a entrar de vuelta en un berenjenal. Pero bueno, a ver. Como suele ser. Sí, viste. Vos entraste al hueso, estás entrando al hueso. A ver, y por el respeto que mereces, algo te voy a decir. Lo que se viene interpretando, el Papa Negro, fíjate Francisco, más allá que hay un montón de cosas adentro, ¿no? Mandrá. Es jesuita, usa el manto negro y aparentemente es el papa, el último papa. Voy a decir algo, Exacto, meter una el último. influencia. A mí, esto es una infidencia, yo lo tengo oculto, pero igual no voy a decir tanto como para que tampoco. Yo recibo, como me pasó con el hombre gris, recibo un boceto del Papa este, de Bergoglio, que después pasó a ser Papa. Y te voy a comentar esto, es bueno, una frutillita para vos y para tu gente, capaz lo sabe. Pedro Romano era muy amigo de Bergoglio. Ajá. A él le interesaba, hay artículos que lo puedes buscar, a él le interesaba mucho el tema ovni para psicólogo. E iba siempre a estar charlando con Pedro estos temas. Pedro estaba muy enfermo, sus últimos estados, estaba internado en el hospital de la Fuerza Aérea. Va Bergoglio a visitarlo, charlan estos temas. Cuando se está haciendo Bergoglio, lo para, Pedro le dice, che, vas a ser papa. Y él le decía al viejo, a Pedro, no le decía a Pedro, el viejo se volvió loco y se fue. Termina siendo papa. Ojo que está escrito esto. Bueno, ¿qué sucede? Yo recibo un cuadro, un boceto del Papa Francisco. ¿Qué hago? Empiezo a meterme a mirar toda la. Porque yo nunca había visto, no es que. Sí fui bautizado, pero nunca me empecé a mirar misa ni nada. Empecé a mirar misa, de cómo se movía, de qué manera. En un momento dado, yo tengo amigos en cerca de Roma, y le digo a estos amigos, mirá, pues yo voy seguido a Italia. Tengo charlas también, así, ¿viste? Y le digo a estos amigos, mirá, me pasa esto con el Papa. Necesitaría no estar cerca, pero que sea verlo sin ninguna cámara, ningún filtro de foto y sentirlo al Papa Francisco a ver que si es lo que en el cuadro recibo. Bueno, se da por otra vía, no voy a entrar en detalles. Estoy pegado al Papa. Le entrego el boceto en mano del cuadro que todavía no estaba pintado. Al tocarle la piel, verle los ojos, tenerlo pegado, después terminé pintando el cuadro, que hoy es un cuadro secreto. Pero ¿por qué O las con. secreto? ¿Por qué secreto, Edgardo? Porque hay muchas contradicciones, hay muchas. No podemos. Es un tema. Es bravo lo que, todo lo que rodea estas historias. Después la gente, hay gente que es atea y vos tenés que respetar que es ateo. Yo por eso no quiero hablar mucho de esto. No. Hay gente de todo, gente que es evangelista, gente que es católica, gente que es ortodoxa, y está todo bien, porque acá no tiene que, los hermanos no hacen diferencia con eso. Entonces, si en algún momento este cuadro secreto, si se soluciona todo, que puede ser con el hombre gris, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Porque habla de su función, del Papa Francisco. Y también vi, que es triste, también lo tengo escrito, de parte de su muerte y parte de otras cosas que van a suceder. Entonces, es un tema ríspido. Te cuento esto solo, casi que muy poca gente, solo mis amigos lo saben, han visto el cuadro. Pero bueno, hoy por hoy tiene que ser así. No estamos maduros. Igual que hablar de política. Si no te dicen cha, cha, cha, cha. Ah, los hermanos no hacen diferencia de bandera, ni color de piel, ni político, ni de partido de fútbol, de nada. Miran el interno. Y eso es lo que tenemos que tratar los humanos, dejando de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Y mañana el equipo lo arma Dios, no nosotros. Y vos vas a decir, uy, con este, con aquella, sí, hermano. Es el equipo que formamos de arriba. Dale, limá y vamos para adelante, cumplí la tuya. Esto es así. Vos igual ya lo vas a ver, en algún momento te lo mostraré, pero no, ahora no. Bueno. Hay otro, a ver, hay otro cuadro secreto que tiene que ver con los Estados Unidos. Bueno, yo Y tengo, discúlpame, ¿no? Si vos vas a hablar de los Estados Unidos, yo como astrólogo vengo diciendo, y esto lo vienen hablando también otros astrólogos por ciertas configuraciones, que es muy probable que los Estados Unidos de América se fragmenten. Se fragmenten los estados. sí, lo que yo vi me mostraron lo más trágico cuando es quebrado por la naturaleza, por eso es muy posterior. Una sola vez lo mostré, fue tan negativa la reacción que dije nunca más lo muestro. Está ahí a la reserva, es del Papa. Estados Unidos, el cambio de fisonomía continental, no sabe. Entonces dejémoslo, eso lo dejamos. Pero son cuadros que yo No, no no, puedo, pero no tengo, pará, no pero puedo. pará. Vamos a hablarlo porque es importante. Dejémoslo para el sábado, si te parece. Sí, pero ahí lo voy a tocar. No, porque imagínate, si yo vivo en Estados Unidos, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos. Y es medio duro ver todo. Esos son los mapas nuevos. Yo no es que los mapas, el mapa nuevo. Esto lo vi. Creí que esto solucionaba muchas cosas. Cuando le di un par de charlas, claro, la gente se ponía mal, decían esto, pasaba aquello, que el agua inundaba, todo un tema. Dije, no, el mensaje tiene que ser positivo, no es el momento. Lo mismo del Papa. Por eso, Jochi, no sé, no voy a poder hablar mucho más que esto. En algún momento, Bueno. capaz te lo paso, el mapa. Mirá, uno puede interpretar como quiera las cosas, está bien, muchos dicen no hay un hombre gris sino es un grupo, está todo bien, lo que pasa es que tenemos que basarnos en parte, yo no me baso mucho en la profecía porque son encriptadas, yo ya te dije a vos fuera del micrófono, creo que no soy estudioso de Parabicini, me he metido por lo que he visto con el hombre gris, si no la verdad sí tengo amigos que saben mucho y yo los consulto. Ahora en esto, otros dicen, no, el hombre gris, otro me decía, no, el hombre, ahí dice, hay un gobernante que va a gobernar 50 años Argentina. Sí, pero vos ves, no habla de hombre gris, habla de un gobernante que puede ser que después le ceda al hombre gris el mandato, pero 50 años me parece una tiranía. Todo lo que sea 50 años, viste, se va pudriendo. Entonces, a ver, en esto, vamos a esperar, yo lo que puedo hablar es lo que vi. A mí me mostraron una persona masculina, no por eso diferenciar entre femenino y masculino, él va a tener un equipo muy grande de gente en toda Argentina y también en Europa y en Sudamérica, que hoy por hoy ni lo saben esa gente, ni mujeres ni hombres, saben que van a ser ese equipo, porque si no se estarían, perderían su capacidad o se perderían en el camino o se adelantarían a cosas que no tienen que hacer. Y eso va a ser el momento exacto que sea por un plan divino de arriba. Entonces, hay mezclas. Como te dije la otra vez, mujeres, dos mujeres me dijeron, no, porque está mal hecho lo de la, o interpretado la profecía, decían, no, porque son mujeres gris, y yo soy una mujer y la otra también. Bueno, listo, está todo bien, no vamos, yo no voy a discutir, yo hablo de lo que a mí me mostraron, lo que vi, el cuadro que pinté, lo que me muestran él como persona, su familia, su lugar donde vive, su modo de vivir, sus gustos musicales. Ahora, ¿qué pasa? Como dije la otra vez en tu programa. Yo espero, aparte, ¿cómo lo voy a conocer que te dije recién? No hace directo. Él no le gusta el tema ovni, ni ahí. Hay otra persona muy allegada a él que aparentemente a mí me viene siguiendo, que ni sabe que es tan allegada al hombre gris. No importa. Por eso dejemos. Todo parece medio descolgado una película de ciencia ficción, pero es así. Entonces, yo sé, si veo a la persona, que tal persona es. La que, bueno, me mostraron. Entonces, ¿qué sucede? Pero acá siempre con los hermanos, como te dije la otra vez, los hermanos hay que armar paréntesis. No es que es literal, no. Como las profecías, no es nada literal con ellos. Capaz que te falta una pieza y vos te interpretaste todo y rompecabezas lo tenés incompleto y crees que lo tenés incompleto. Entonces, yo lo que digo es lo que vi. Por eso no voy a discutir nada porque yo hablo de lo que vi. Después cada uno que quiera creer o interprete como quiera creer. Después veremos la realidad. Y ahí, bueno, diremos bien, che, tuviste razón. Sí, es una mujer, bueno, bárbaro. ¿Cuál es el problema? Si lo importante es que se cumple el rol divino. Lo demás, si mujer, hombre, son muchos, pocos. Si van a ser muchos. Imagínate, es un plan amplio, divino. En toda Argentina, de punta a punta, van a estar haciendo una cobertura, como hablamos a través del ala San Juan. También va a haber un ejército, como otros que ya están, yo lo sé, que no son del ala San Juan, no están en la base Heliap, pero están a la espera, activos. De cuando suceda esto, no están para actuar ahora, para ir y hacer cosas. Hay fuerzas militares, hay médicos, hay científicos, hay biólogos, hay de todo. En ese cuerpo están esperando, porque ellos lo saben por su orden, y ojo que tienen poderes. Lo dijimos la otra vez, no solo del ala San Juan, sino que hay gente que ya no va a ser esto que decimos, oh, están con un arma o por el estilo. No, no. Tienen poderes que van a ser usados para la luz. ¿Por qué pasa? Vos luchan contra un poder oscuro que también maneja poderes oscuros. Entonces esto se va a nivelar. No va a haber esa contienda de que yo soy más fuerte que vos. No, no, acá va a haber un estado de luz y un estado de oscuridad. El estado de luz está por sobre la oscuridad. Pero bueno, ahí volvemos al tema del hombre gris. Okay. Es así, esto hay que respetar a todos. Yo hablo de mí. Lo que a mí me mostraron, pero puede ser discutible, no ahora, veremos, cuando aparezca, bueno, che, Edgardo dijo cualquier cosa, bueno, pediré disculpas porque me equivoqué en interpretar, pero a mí me mostraron imágenes, me mandan mail encubierto, ¿me entendés? Que no puedo decirlos, ¿dónde? Vos decís, todos los mail encubiertos utilizan, que me mandan a mí, te utilizan nombre de próceres nuestros. No, García Pérez sin ofender a ningún apellido. Y me vienen y me dan data. Y digo esto, mirá, es una primicia para vos, chiquitita, sin dar detalles. Hay unos mail encubiertos, que eso no lo puedo mostrar. Es anglosajón. Anglosajón. Me mandan dos links, me piden que por favor les dé mi opinión sobre lo que voy a ver. Una es sobre los contactos de presidentes, algunos presidentes, con hermanos mayores. Y la otra, que no lo puedo hacer público hoy, aparte es un sitio que nadie se puede meter porque eso detectado enseguida y puede llegar a ser tirado por la borda a nivel de lo que es poder. Entonces, uno, yo lástima no lo puedo mostrar por ahora, pero si se da que se abre. Lo voy a hacer público. Todavía no estoy autorizado. Hay. La cosa es así. Como un nuevo paisaje de continente. Pero en realidad no hay cambios. Pero está todo resumido en un corazón. Continentes dentro de un corazón. Y yo creo que en el mundo, capaz vos me podés corregir, yo no estoy tan claro, creo que hay 230 banderas, creo que hay así, 230, 240 banderas, en todo el mundo de distintos países. Bueno, anglosajones. Y en ese corazón, que hay una nueva tierra, hay un sol, como si fuera el Sagrado Corazón, ¿viste? Que sale de adentro también una luz. Bueno, van entrando banderas de a una hacia el centro del corazón, en la intersección del corazón. ¿Saben cuál es la primera que entra? Anglosajones. ¿Sabes? Vos seguro ya lo intuís, Jochi. ¿Cuál es la que entra primero? No sé, La no me animo a bandera. hablar. Argentina. Argentina. Y son tipos que no manejan nuestro idioma y aparentemente están en contra nuestro. Querían ellos que yo supiera cómo viene un plan. Entonces, todo esto, por eso digo, hablo de lo que a mí me muestran. Por eso tampoco puedo unir todo, porque no, yo no tengo, tengo que ser respetuoso de las fuentes que me mandan cosas. Algunas cosas las puedo decir, otras no, lo mismo el hombre gris. Yo no puedo chavar mucho. Pero si mañana es, porque hay algo más que no lo puedo decir, porque si no lo van a adorar, y no es el tema adorar al hombre gris, sino que va a ser un humano que va a demostrar que se puede, que vamos a hacerlo y entre todos podemos, no más. Por eso leí el otro día el ADN crístico, que está activado, que lo tiene activado. ¿Qué es la ciudad de Heliap? Para que la gente entienda, ¿qué es, qué pasa ahí y qué relación puede tener con Erx y la base de la Antártida? La ciudad Heliap, a nivel terrestre, por eso es que también en el momento desaparece el ARA, así con estos seres agradecidos por todas las potencias que, entre comillas, vinieron a ayudar, pusieron todas sus fuerzas submarinistas y de barcos de superficie para encontrar el ARA San Juan. Hubo otros intereses en algunas potencias. Estudiar toda nuestra plataforma submarina e ir a buscar la localización de la ciudad Heliap. Entonces, esta ciudad Heliap, que está fuera de nuestra parte de la submarina, De la plataforma. plataforma, gracias, Jochi, de nuestra plataforma submarina, está a 500 metros en línea recta de Caleta Valdés, que te sale, vas a casi las profundidades abisales. Ahí hay una base muy importante que, volviendo al terreno, se la conoce a nivel de las Fuerzas Armadas en Puerto Pirámide, en la península y en Puerto Madryn, que lo dije la otra vez, como el Triángulo Argentino de las Bermudas, que con Pedro fui, me investigaré, es cuando yo veo esta ciudad que como que emerge y yo la boceto y después la termino pintando. Esta base, yo conté la otra vez el caso de una famosa mujer de televisión, que su hijo desaparece acá cerca, en un río azul, que lo dije la otra vez. ¿Por qué? Esta base se especializa, más allá de que está habitada por hermanos mayores, todas las bases, esto no lo he dicho todavía, por lo menos en tu programa, Jochi, todas las bases de los hermanos mayores tienen un corazón que promueve o alimenta de una energía superior que hace que permanezca esa base, aunque sea terrestre o submarina, como el caso de Ciudad Heliap, que no le afecte ninguna ley de la Tierra. Ni la de gravedad, ni la de nada, ni un terremoto, ni un maremoto, ni un tsunami. Ellos tienen, y Heliap también la tiene, por consiguiente. Ellos manejan ese corazón que produce como una campana invisible que nada le afecta. Nada más que ellos quieran que algo penetre o algo interceda, bueno, eso lo manejan a piacere de ellos. Entonces, esta ciudad Heliap, la principal función es llevar a humanos. Hace mucho tiempo que lo están haciendo. A humanos que ya han arreglado antes de nacer con esos espíritus, para que en cierto momento sean trasladados a esta base que tiene más de 1000 y pico de años. No es que la hicieron ahora, la construyeron en 2 minutos, no, ya está hace rato, porque es un vórtice importante magnético de la Tierra, en este caso submarino. Entonces, ellos, su función principal es llevar humanos, prepararlos en maestrías, como si fueran No pasan a ser nunca hermanos mayores, pero sí hermanos, perdón, humanos en maestrías, que como dije la otra vez, si uno los viera, va a ver los ojos que tienen una, como, no sé, una calidez, una luz, el semblante joven, irradian luz, claro, están conviviendo con seres de luz, y es normal que uno, que ellos se queden pegados, aparte son adoctrinados, a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, a nivel de conexión interior, a nivel de conexión exterior, todo, le van enseñando. Entonces quedan en maestrías preparados para no solo lo que va a ocurrir en Argentina y Sudamérica, sino lo que se llama como nueva era, que falta, yo no sé si lo veré eso. Porque vos sabés que recién hablaste de la palabra adoctrinados, y es una palabra que me hace un poco de ruido, porque adoctrinados es como que de alguna manera no da mucha libertad. No sé qué opinás al respecto con el tema. Jochi, está bien, la palabra no gusta, pero vos que pactaste antes de nacer, que hoy te olvidaste del pacto que hiciste, pacto también, la palabra es fea, que vos firmaste algo para decir, bueno, a tal edad, Jochi, vos te vamos a llevar a la base. Ellos necesitan, no obligándote, pero vos estás No, en un lugar de los prepararlos, prepararlos. preparados. Estoy mal, Claro. está bien, y dice mala palabra igual que pacto, pero a vos te preparás más, que ahí estás en recordar antes quién eras vos. Y que te comprometiste. Entonces vos decís, a las órdenes, vamos, no Claro. sé, es normal, nadie te va a obligar, pero a vos te hacen ver que vos ya conformaste un compromiso con ellos. ¿Para qué? En función de que todos quisiéramos estar en el lugar, ojo, con respeto, por favor, toda la gente que están ahí, pero no ven a sus familiares. La mayoría de la gente, si te van a elegir, dirían, por favor, quiero estar ahí en principio por mi Argentina, Sudamérica y por el mundo, dar luz, pero por favor. Lo elegirían. Lo que pasa es difícil con este cuerpo, de esta manera, sufriendo y con familiares, decidir sobre eso. Por eso que eso se cumple. Claro, porque yo me pregunto, ¿cómo estará la tripulación del Ara San Juan, que en teoría está en Heliap, con sus Ya no están emociones, más en ¿no? Heliap. Con eso de no ver más a sus familiares. No, están viendo lo causal. No está viendo el Claro. apéndice. Pero imagínate vos te llevan, te muestran, bueno, Jochi, vos te llamás de otra manera. Bueno, Jochi, mira, comprometiste de esta manera con nosotros por la luz. Bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Tus emociones, porque vos sabés, esto con delicadeza, por favor. El padre de hoy, la madre de hoy, no es la madre para atrás, ni el padre para atrás, ni son los hijos de hoy, los hijos de atrás, y uno puede Exacto. haber sido mujer u hombre. Entonces, vos Claro. entrás en otra, en una forma causal de entender cómo entienden ellos las cosas. Nosotros, bueno, ahora se perdió Maradona, está bien, Maradona no está, digo, mucho dolor. En realidad, Maradona está ocupando un lugar que nosotros ignoramos y todo le ponen fantasía de acá, de allá, solo él lo sabe y Dios. Bueno, está bien, Exacto. pero es así, nosotros nos falta la sabiduría de tinos, hermanos mayores, para saber que todo es una línea. O sea, vida. No vida, que es vida también. Todo es una línea que tiene guión, espacio, pero es una línea continua si la dibujan. Entonces ellos, imagínate, no pueden explicarlo a sus familiares porque no lo van a entender. Si yo les expliqué con mucho amor, con mucho respeto, esto que estoy hablando con vos de otra manera, con otras palabras, sus familiares, que ellos están como si fuera con un Cristo, o sea, la cosa. No pueden decirle, lo tienen que hablar humanamente, pero no están sufriendo, están alegres, no están llorando cuando se acercan a sus familiares. Le dicen, oh mamá, estate tranquila, no estoy muerto, pero están felices, están jóvenes, están rozagantes. Entonces, es que es así, es que es así. Entonces, Correcto. por eso que es No. difícil pensarlo desde acá, lo que les pasa a ellos. Y te comentaba sobre lo que dijiste antes, ya no están en la ciudad de Heliap. Están en una isla. Solo Ajá. ahí están aquellos que tienen que seguir preparándolos, van sacando gente. Bueno, no es que terminó, sí, nosotros ignoramos, siguen sacando gente individualmente, algunos en grupo, y los llevan de vuelta a preparar. Eso lo ignoramos porque es un plan que nosotros no lo sabemos. ¿De dónde? ¿De qué países? ¿De otros países? No sé. No está blanqueado, no va a estar blanqueado. Esto no enteramos por el Ara San Juan. Si no, la gente ni se hubiera enterado. Esto es así. Ni Malasia fue así. Me preguntaban por los mineros en su momento, tampoco fue así. O sea, Hay que diferenciar todo, no es que es una bolsa, uno mete todo adentro y es igual. No, no, no. Cada cosa tiene un sentido, tiene una vibración y tiene un porqué. O sea, vos decís que están en una isla en el Océano Atlántico. Los tripulantes del ARA, digo, ¿no? No, no están en el Océano Atlántico. No sé si debe ser ¿Vos mucho, no sabés lo la conozco ese isla? océano. No, no, conozco el océano. No, la isla, nada. Ese, si no, no, no, no. Aparte O es una sea, isla, imagínate que tiene que ser un ombligo conectado energéticamente o por vía puente astral o puerta invisible o puertas dimensionales que ellos salen con la ciudad de Heliap. Imagínate, intocable, si ellos quieren, indetectable. Lo único que te puedo decir, aparentemente, Océano Índico. no podría ser, por ejemplo, la isla de Pascua. Nah. A ver. La isla de Pascua le llamaba el ombligo del mundo. A ver, ¿qué sucede? Mirá, con mucho respeto esto, por favor. Las civilizaciones que nos han antecedido, en el caso, hablamos, bueno, Isla de Pascua, Maya, Azteca, todos han llegado a un pináculo como civilización, en donde después hay una degradación, no importa. ¿Qué pasa? Hay élites que guardan los secretos de ese tiempo y pasan a estar en los lugares de base de manos mayores o mucho en la cordillera que es hueca. Lo de la Isla de Pascua hubo sacrificios a lo último. Siempre se termina, pasa en las grandes civilizaciones, o sea, van bien conectados con Dios. Cuando de golpe los dioses, entre comillas, que son hermanos mayores, aparecen o algo, empiezan a hacer sacrificios humanos, ofrendas, todo. Y ahí se empieza a degenerar el tema. En general nos pasa, no, por eso Pasó se con habla de la. un tronco común. Las ramas se van degenerando. Por eso es cuando hablemos de algo hay que hablar 10.000 años para atrás, que no está degenerada. Las ramas de ese árbol. Después se terminan degenerando porque hacen, no, agarro una virgen, agarro un niño. Pasó en Perú, vos te acordás, en Bueno. Perú, en Salta, yo he visto las momias pobrecitas de niños, una que la han investigado, sufrió muchísimo, papi, ¿me entendés? Y vos vas, Bueno, no sé si viste pasó a Salta. en la Atlántida, pasó en Lemuria también, en ese tipo Bueno. de civilizaciones. En Lemuria, por ejemplo, terminó destruyéndose aparentemente por el tipo de aberraciones sexuales que tenían. Totalmente. ¿Vos te acordás de la ciudad de Lot? La leyenda la se Sí, conoce. sí. ¿Qué pasaba? Con esto vuelta no herir a nadie. En la ciudad de Lot se miraban hombres con hombres y mujeres y mu con mujeres. No había procreación. Llegaron dos seres hermosos, masculinos entre comillas, rubios, entre nosotros y con tu audiencia se lo quisieron. Bueno, ya sabés, ¿me entendés? Dar vuelta y vuelta, digamos así, yo qué sé. ¿Qué sucedió ahí? Entonces, ellos, ante esa degradación que había, que está en también que habrán cambiado algunas cosas, está en la famosa leyenda, le dicen a este de Lot, que era el jefe, le dice, bueno, va, es que dicen que fue una bomba atómica, por lo que se estudió. No te des vuelta, nosotros vamos a destruir algo así, no me acuerdo mucho, pero bueno, léanla después. Y la señora, o sea, creo que la señora de él se da vuelta a mirar y queda como una piedra, hecha piedra. Y él no, se salva, se va, y bueno. El tema es, ¿qué pasa? En general, sin con esto a contar, los hermanos se fijan en lo interno, acordémonos, no las diferencias externas, no los gustos que podamos tener. Todos tenemos la oportunidad. Ahora, cuando se llega a un pico muy alto, ¿qué pasa con las del Área 51? Famosa Área 51 en Estados Unidos. Son seres ET con una gran tecnología, pero estériles. ¿Qué necesitan a cambio de que tecnología, que es lo que ellos dieron, necesitan humanos para trabajar genéticamente? Una carnicería. Fue dado por compromisos de los gobernantes. Cada uno se hará cargo. Entonces llegamos a un punto en que, viste, ya se termina lo que es la creación, traer espíritus acá o en otros lados, de que es así, la oportunidad de ciertas escuelas, de que cada uno aprenda, se vaya como preparando para nuevas escuelas. Pero bueno, no importa, eso, acá nadie es juez y hay que tratar de que por más externo que tenga algo que se diferencie de los demás, lo importante es lo interno. Si sos buen humano, mira, bien dicen, si sos humano, bárbaro. Si sos inhumano, estamos jodidos. Así de simple. No animales, humanos o inhumanos. Hay una distancia enorme, dos polos distintos. Por eso no importa lo que tengamos de apetencia, siempre respetando a los otros. Es, sos humano, sos humana, pero bárbaro, chapó. Ahora sos inhumano, y bueno, es tu problema. Mujer u hombre, lo que sea, así, viste, estamos así, estamos, ¿qué va a hacer? Okay. Bueno, hay que laburar, hay que laburar. Sí. Oíme, entonces, ¿qué más puedes decir de la ciudad de Heliápolis para terminar este tema y arrancar con la base de la Antártida? O sea, ¿cómo es la ciudad? ¿Qué hacen? ¿Qué costumbres? Esto que por ahí, estas acciones mundanas nos llenan más de conocimiento. La ciudad de Heliápolis, imagínate que es como un satélite submarino, y más allá está en la profundidad también, conexiones conectadas con otros sistemas, con otras galaxias. Por eso también muchos tripulantes del ARA San Juan han aprendido con aparatos de ellos a conectarse con galaxias, con sistemas profundos. Bueno, imagínate que es como un faro de luz que conecta directamente con otros lugares de luz y orígenes de ellos, dimensionales o planetas o sistemas. Eso está actuando constantemente, es como si fuera una luz constantemente haciendo así, que sirve más para otros lugares muy lejanos, dimensiones, galaxias, sistemas, más allá que hoy está irradiando en el lugar donde está, pero ellos la tienen dosificada. Cuando ellos quieran expandir la energía de Ciudad Heliápolis, porque este hombre gris más su equipo, que no va a estar solo, ahí va a ser un gran faro que va a inundar y va a barrer con todas las esquirlas que hay de sistemas oscuros que son depredadores de la parte interna de cada humano. Eso se va a ir porque es la ley de afinidad. Si está la luz, va a estar lo afín. Si no está la luz, como ahora, no está lo afín. Más allá que está todo dentro de un plan. Si no, nosotros no tuvimos oscuridad, el humano se acostumbra a estar sentado en el almohadón, cómodo, y no se mueve. Ahora te pinchan de abajo. Bueno, levantate, loco, porque no puedes estar toda tu vida sentado en el almohadón. Vamos, trabajá, sufrí, ves, y ahí nacen los grandes gladiadores o gladiadoras. Es así, estamos en una escuela de paso, vos te pasas como a todo, vos te puedes quedar en el pupitre todo el día. Ah, papi, te van a Claro. sacar, ¿sabes cómo? Vienen los preceptores y te Ahora, sacan. Es lo mismo. ok, ahora vos podrías relatar cómo sería un día en la vida de alguna persona que viva en Heliap, por ejemplo. Es una vida que es en otro tiempo. Imaginad, un día de ellos son años nuestros. Porque volvemos a lo mismo, trabajan en lo causal. Claro. Ellos pueden, ahí está la palabra que no tendría que usar, adoctrinados. Bueno, son enseñados a viajar en sistemas, no solo sistemas solares, como dijimos antes, galaxiales, dimensionales, mundos paralelos. Ellos van siendo maestría, esta maestría no es fácil. Le van a enseñar in situ cómo es la cosa. Entonces, por eso, cuando vengan, ellos están instruidos con lo que nosotros no lo sabemos. La mayoría de nosotros no sabe nada. Por eso van a ser guías, entre comillas, humildes, sencillos y luminosos, para mostrar que todo se puede y que son ejemplos. Nadie va a obligar, ni ellos tampoco van a obligar, pues a su vez tienen por sobre ellos otros seres que están trabajando por la luz. Pero imagínate la vida de ellos, es como si alguien de ellos ahora le dijeran, bueno, abrí la ventana y mirá para la tierra, mirá a ver a tu familia. Y él ya sabe, porque fue instruido otra vez, enseñado a que un año de acá pueden ser 2 años, como conté la otra vez, 10 años, ¿te acordás de la chica que estuvo una noche? Pero Sí. subió hasta comandante de nave. Estamos en ese otro estado y ellos ya están preparados porque no son elegidos, tampoco son elegidos. Cuando antes de nacer ellos son contactados para comprometerse, también tienen que tener una tonalidad que no lo saben ni ellos, solo los hermanos lo saben, para cumplir esa maestría. No es que agarran al montón una par y juntan, no. van viendo Ok. quienes tienen esa tonalidad para poder estar en esa misión y cumplirla. Si no tiene la tonalidad, no pasa naranja. Está correcto, pero a ver, mi pregunta sería, para bajar desde lo abstracto a lo terrenal, o sea, en las imágenes que vos ves, que se te aparecen, ¿qué hace esta gente en Geliap? ¿Qué sé yo? No sé, está en un pupitre y estudia, está caminando por algún lugar, No. ayuda a otros, ¿qué hacen? Están misionando y se los llevan los hermanos mayores a enseñarles cómo misionan ellos. Están activos. Los hermanos mayores no tienen. Nosotros necesitamos recreo y el trabajo. Ellos están misionando a full en todo su tiempo, porque es una misión de amor. Pasa lo mismo con estos. O sea, le dan ciertos recreos, son humanos. Tienen para compartir, para charlar, para ver tu experiencia, mi experiencia, les permite. Pero después están a full porque los tiempos están cercanos. Y cuando le dicen, bueno, la voz de ahora, están todos preparados. Así, entonces ellos están constantemente siendo, le muestran lo que es la vida, entre comillas, que no son por ahora ellos, de los hermanos mayores. Les presentan otro tipo de seres, van conociendo estas civilizaciones, van aprendiendo en directo. Lo que cada uno habla en palabra viva, no en palabra leída. Si viene un ser de tal la galaxia, se sienta a charlar un rato, va a expresar vivamente, no por leído, sino por lo que vive, lo que es su lugar, lo que es su origen, lo que puede ser su familia, sus hermanos, ¿entendés? Entonces, y ahí también está el plano astral. Imagínate como, no sé, tener un libro sin hojas, profundo, sin límites, que ellos te meten. Y vivís intensamente y aprendés intensamente y profundamente lo que ellos están viviendo para después poder aplicarlo. Por eso tienen lo que decíamos antes, poderes en pro para ayudar, para no jactarse y siempre estar a la orden del creador, de los hermanos mayores, porque todo es un conjunto, como va a pasar acá, que entre todos podemos, uno solo no puede, arriba es así, vamos todos hacia el mismo punto. Escalas hay, sí, seguro, respetemos las escalas, pero si falta un escalón, Okay. no podemos. Entonces, imagínate que es, a ver, difícil para tu audiencia capaz, Ahora, pero yo te sí. hago una pregunta, a ver, por ahí muchos se van a reír, pero por ejemplo, ahí tienen tiempo para el amor, para un romance, por ejemplo. No, porque vos ahí el sexo está sublimado. Si no, sería un Okay. quilombo, perdón la palabra. Ellos tienen su señora acá, sus hijos acá, los otros que han desaparecido también. Ahí vos el sexo, no hay sexo en el sentido que está sublimado porque tu energía, toda esa energía está acá arriba, en la coronilla. Está abierta como un paraguas, absorbiendo energía de todos lados. Ellos ahí, eso ni lo sienten, no porque estén castrados. No lo sienten porque es tanto la energía de luz que te lleva a estar en otro orden. Imagínate por eso, no es que si no estarían faltando a que queda acá la hija, queda acá la señora. Nosotros sí, viste, el humano se mueve para todos lados, agarra lo que puede, no sé. Entonces, pero con respeto lo digo, con respeto lo digo. Pero bueno, Okay. ahí no, estás trabajando una misión de amor, no te deja ellos mismos la energía, la otra vez hablamos de que te adelgazás, ¿me entendés? Entonces estás en otra historia. La función causal del amor y de la luz. Olvídate, vos tenés tu familia, no pueden ellos permitir que vos tengas relaciones, no porque seamos puritanos, no, porque esa parte del amor, o sea, no puede estar si tu señora sintiendo que vos estás con otra mujer allá, o tu marido, perdón, o no pueden porque estarían faltando a la luz. Si fuera de la oscuridad, sí, estarían todos de joda, pero no ese es el caso. Ahí dicen, ¿tiene alguna relación esto con la ciudad de Erx? Vos hablaste de otras ciudades, además de Geliap, por ahí podrías nombrarlas. Y acá preguntan, ¿cuándo van a emerger concretamente? ¿Cuándo los vamos a ver? ¿Algo concreto? ¿Qué año? La gente quiere concreción. No, no existe la concreción. Solo los hermanos y Dios lo saben. Todos los que han dicho fechas se tuvieron que esconder debajo de la frazada. Lo están buscando, porque es así. Solo los hermanos lo saben y lo de Dios. Yo puedo sentir, yo puedo decir lo único que estamos cerca. Nada más. No puedo dar fechas. Pero el tema es que, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuál era? La La primera. conexión con la ciudad de Erx y otras Ah, ciudades más que vos bueno, has Erx, hablado, ¿no? Por Gelia, supuesto. la famosa ciudad del paralelo 42, la ciudad de, bueno, la famosa ciudad, la de la Antártida, está todo con interconectado. En Córdoba tiene muchos subterráneos. Yo he pintado un cuadro sobre las bases que hay en la parte subterránea de la provincia de Córdoba, no porque sea privilegiada Córdoba. Es así, está distribuido en Mendoza, en las cordilleras, en Jujuy. Bueno, voy a dar un dato, no quiero que se haga proselitismo. A ver, bueno, lo digo. Tirá data, tirá data. La gente quiere data, Edgardo. A ver, hay un lugar, al que vaya puede decir, no, este es un lago, fui, no pasa nada. Lástima, los amigos que tengo ahí, que no quiero que después me digan, loco, tengo que chaflí ahora. A ver, en Salta, hay un lugar, no, Salta o Jujuy, bueno, no, no, creo que es Salta, bueno, o Jujuy, no, Jujuy, creo. Bueno, Cachi, donde está ese Cachi. omnidromo que hizo el suizo, hay un lugar, si uno mira de Cachi para la parte de la cordillera, el nevado de Cachi, ahí se da una cualidad extraña de la base tan importante, que la forma es así adentro, porque quiere decir, como cinco humanidades, ET de luz, que conforman como un candelabro de luz. Eso se da en esa ciudad, en el Nevado de Cachi. Nosotros hemos estado, y hay gente que ve a los seres vestidos como de amarillo, como escamosos, rubios, altos, mucha gente que son serían los que andan con los animales, con las llamas, todo eso. Bueno, es un lugar especial. Te digo, yo no voy a vivir allá, pero si me hubieran dicho antes, yo estaría viviendo en Cachi. Así de simple te digo. Pero no puedo vivir en Cachi. Pero digo, si pueden Bueno, estás en el conocer. bolsón, estás en el bolsón, No, pero yo me. no es moco. Nah, pues para mí ya está. Yo me quisiera ir a Córdoba si Dios me lo permite. Aparte, mira, somos ciudadanos del mundo y si vamos a hilar más fino, somos ciudadanos del cosmos, no somos árboles. Así Totalmente, que, pero vos a querés mí irte me a gusta. Córdoba, hablame, vos querés irte a Córdoba, Edgardo, hablame de Erx, a ver qué relación también tiene con todo esto, ¿no? Porque es muy importante. Mira, yo conozco lo de Erx gracias a que se me hizo amigo en Ángel Cristo Acoglanis, que se lo conocía como el cacique de Capilla del Monte, que era un médico muy famoso, que tenía su consultorio ahí en la Avenida Alvear, en Buenos Aires. Él me busca en la Estancia de la Aurora, Tona me dice, che, hay un médico argentino que te quiere, la Estancia de la Aurora es Alto Uruguayo. Hay un médico argentino que te quiere conocer. Bueno, voy a Ángel Cristo Acoglanis, me dice, mirá, yo he tenido experiencias con la Aurora, perdón, con Maya, pero nunca. Nadie la pudo pintar, vos la pintaste, de ahí nació una amistad. A mí Maya me ha abierto muchos caminos. Bueno, de ahí que conozco, él nos llevaba gratis a mí y a mi viejo a un Hotel Roma, que está todavía, y nos llevaba en un séquito bastante cerrado a tener experiencias en lo que se conoce los terrones. Bueno, ya saben que ha sido asesinado, no, no entremos en eso. Y ahí vi. La primera vez que veo en una quebrada, él hacía de Saruma, se vestía sacerdote, su mujer también, hablaban en Irdin. Y ahí veo en una quebrada, estábamos, eran las 11, 12 de la noche, re oscuro, no hay luces ahí que contaminen el ambiente, porque la ciudad de Capilla está más abajo y es chica, no es la ciudad de Buenos Aires. Emerge, como te digo, Jochi, emerge de una quebrada, así rectangular, como una ciudad con sectores, con colores. Yo la uní mucha con la bandera de Brasil, amarilla y verde. Muy amarillos, muchos verdes de distintas tonalidades, amarillos también más pálidos, otros más brillantes. Y emergió. Y eso es lo que fue mi experiencia con Erx. Y aparte hay otra cosa, que después sé que la regente de Erx, ¿quién es? Maya, la misma de Ciudad Geliat, la misma de otras bases. Y como así, la conozco, ¿entendés? Por eso después me buscaban a mí, como la conocían por la regente de la ciudad de Erx, me buscaban mucho por el cuadro que había pintado de Maya, ¿entendés? Entonces, para mí está todo muy interunido, eslabonado, porque es parte de lo mismo. Pero ¿qué sucede? Esto sí, capaz que no lo he dicho y es bueno decirlo, pero me parece que lo dije. Todas las bases de luz, sean subterráneas, bueno, submarinas no se puede llegar, subterráneas o intraterrenas, tienen por delante, como la de ERX, pasaba en la Aurora también, tienen un filtro de ET oscuros promovido por la luz. O sea, todas las moscas que no están llamadas a entrar en la base quedan pegadas en el filtro de la oscuridad. Por eso ahí, en Capilla del Monte, yo he investigado mucho con un amigo Edu Chori, que es Don Charrino, que vamos siempre, y ahí hay mucha gente que tuvo experiencias negativas con serpientes gigantes, arañas gigantes, animales antediluvianos. Y no sé si muchos conocerán, fuimos a ver la cueva del ermitaño. No sé si conocen la historia pegada al Uritorco. Había una, digo dos minutos. Había un tipo de bastante plata de Córdoba, ciudad de Córdoba. No sé qué le pasó, que agarre y se va y se ahí le busca una cueva, encuentra una cueva cerca de Huertas Malas, un río en una quebrada. Usted investiga la cueva, bueno, puede creer. El tipo tenía adentro la cueva para meter su documento, era como que tenía estantes. Y la puerta, si uno se pudiera ahora sentar en la puerta de tu casa o mi casa, me siento a tomar mate, ¿qué tenía la principal vista? El Uritorco. Ahora lo raro es que desaparece, no se encuentra cadáver, nunca se encontró nada de él. Él plantó duraznos, que hoy nosotros los que vayan van a comer duraznos que sembró el ermitaño, y buscaron cadáveres porque hay pumas. No se encontró cadáver, no se encontró nada. Aparentemente lo que se dice es que fue llevado por los mismos seres habitantes de la ciudad de Erx. Es bueno, si van, es bastante quebrado para llegar, está la pampa, la cuesta del toro, que y después hay un lugar que cuando van los caminantes se llama aeropuerto. ¿Por qué? Todos los aviones que vienen subiendo para llegar a los lugares, ahí planchan, quedan muertos y por eso se les llama aeropuerto. Es una planicie que todos no pueden seguir, tienen que descansar. Bueno, yo he visto eso del Ciudad de Erx y aparte es maya. Es mágico, lo que es Córdoba es muy mágico, cosa que acá no ocurre, acá es una zona caliente, pero no pasa casi, casi nada. En vez vos vas a Córdoba, siempre hay algo ahí. La cordillera de los Andes hueca. Sí, es hueca. Comunica no solo la cordillera que conocemos, sino bajo la superficie del agua. Por eso le dicen la columna vertebral. Ahí están las grandes, la mayoría de las civilizaciones que nos antecedieron, élites, que mantuvieron los conocimientos de esas humanidades que llegaron a un pináculo. Están a la espera de que cambie los procesos, va a ser en Argentina, pero también en el mundo. Y van a ser vertidos los conocimientos cuando la humanidad esté preparada para usarlo para bien. Por eso que hay muchas experiencias en en lo que es la cordillera. Yo la tengo acá, he ido mucho, acá hemos ido con un amigo que ya falleció, hemos ido mucho a caballo, hemos ido al límite con Chile, es alucinante. Ahora mira, tengo una rareza, mira si no vive la cordillera. Bora, vamos a caballo a la cordillera. Por primera vez. Si llueve en la cordillera, estaba soleado, de abajo dicen, debe haber alguno nuevo que llegó a la cordillera y está llorando la cordillera. Listo. Pero hay otra. Viste que se usa armas, porque hay jabalíes, hay pumas, más allá que te esquivan a vos. Bueno, uno de los nuestros llevaba arma. Y ella sabía esto, yo no lo sabía. Hermoso, el día soleado, viste, todo así. Bueno, yo voy a pegar un par de tiros al aire. En 10 minutos se va a nublar y va a llover. Dicho y hecho. Pasó eso. En 10 minutos se lagó un torrente de agua y dice que lastimás a la cordillera. Y hay playas que parecen el Caribe. Vos no lo podés creer. No lo podés creer. Y nosotros llevamos un límite, se llama el Alerzar Milenario. Son catedrales, no entra el sol. Los caballos pancean como en un pantano, acá se le dice Mallín. No puede creer, cuando estuvimos ahí, bueno, voy a hacer el honor, pues ya va Chiche, un amigazo, hermano mío, me trajo acá, ya falleció. Y mirá que Chichi era un tipo muy preparado, andaba mucho por la cordillera. Llegamos ahí, las catedrales, y viste, vos habrás visto en informes de Europa, hubo en Luján un tiempo, el muestreo del Museo de Cera, de todos los seres grotescos, elementales que existen en todos los bosques. Son tremendos. Está el jinete sin cabeza, el famoso jinete sin cabeza. Bueno, vos veas ahí, dijimos con Chiche, no, loco, de acá vámonos a dormir a otro lado, porque ya nos estaba cayendo la noche. ¿Por qué? Y sí, te puede agarrar cualquier cosa ahí, porque están todos li en libertad. Y hay de Claro. todo. Ahí sería bastante bueno. Y eso, mirá que le pasó a que eran tipo muy preparados. Dormían en cualquier lado. Dormían en cualquier lado. Nos fuimos de ahí a otro lugar a pasar la noche. Bueno, es mágica. La cordillera es mágica. Yo por eso en un momento me agarró. Yo tengo esas cosas medio de agarrar y digo, ma, me vuelvo ermitaño, chao, más allá que tengo mi señora, todo. Y digo, y vamos con Chiche, digo, vamos a buscar una cueva, así vos de vez en cuando me traes alimento, qué sé yo, me interno en la cueva y chao. Pobre mi mujer, imagínate, lo que tiene que aguantar, no pasa nada. Bueno, y bueno, yo ya había elegido una cueva, bueno, no, ahora estoy acá, olvídate, no voy a ir a la cueva, no voy a hacer, pero era. Son cosas, ¿qué pasa? A ver, voy a aclarar por qué. En el tema en que ando, hay una energía muy fuerte que está, te traspasa con los hermanos mayores. Si vos no tenés acción, esa energía va para adentro y te consume como un cáncer. Entonces, ante mi inactividad en algún momento, me agarra la locura, me hago ermitaño y me voy allá y yo qué sé, y vivo y pinto en una cueva. Bueno, no sé, digo eso, creo que no se va a dar tampoco. Pero bueno, es parte de Ok. este entorno. Escuchamos una cosa, Edgardo. Bueno, llegó el momento cumbre. Vamos a la temática de hoy, la base de la Antártida. Bueno, querido Jochi, yo te mandé algo ahí que para vos va a decir, este tiene una letra más fulera. Bueno, te lo voy a leer, yo después te lo haré mejor. Hasta aparte para presentarlo. Tuve que ir al boceto, no está pintado, así que el boceto no lo vas a ver. Yo recibo lo de la base, esto se lo tengo que agradecer. La disparadora fue Celina, una mujer muy macanuda, me hizo una entrevista de una isla, muy macanuda. Y le dije, por eso le di a primicia a ella, mira, recibí lo de. Pues ella apuntaba mucho a la Antártida, pero yo no había visto a la base de la Antártida. Gracias a ella, se disparó y vi lo de la base y todo esto debemos. A ver, para tus teleoyentes, vos después lo capaz, si lo mejorás, o si no, bueno, cuando yo lo mejore, lo mandaré. Se llama así, tres siglas tiene, TRED, TRED, el otro separado, LORD, Lord, y el otro, PARS, PARS. Todo eso, fíjate en la columna, de TRED dice, triada, reencuentro, especie diferenciada, el humano diferenciado cósmicamente, pronto a dar un salto cuántico. Lord, leño, orden, respeto y dirección. Y el último, donde dice pars, padre, amado, raíz, sostén. Todo esto, si uno pusiera la primera letra de cada una de thread, lord y pars, o sea, la T es tramo, la L es legado. Y la P programado. Y en realidad el título de este cuadro, cuando yo lo tenga pintado, que es el nombre de esta, en síntesis, de esta base que está en la Antártida, se llama Base Estelar Cosmodimensional. Eso es un poco para aclarar. Cuando esté la base será más fácil, el cuadro, perdón, será más fácil. Es una base de la más importante de este planeta. Y es Antártida a nivel, hay una fase ahí. Está a nivel dimensional, a nivel subterráneo. Y por hielos eternos. Pero está actuando, es un faro importantísimo. Lo que pasa todavía no es el momento. Por eso está lo que le dicen, la parte negativa que le hemos hablado del cubo, de que estudió barcelonés, tuvo contacto con los seres longilíneos, que son seres negativos. Nada que ver con los seres de luz. Como dijimos antes, siempre hay pantallas que te atrapan las moscas. Ahora, ¿se sabe la ubicación exacta de esta base? ¿Está cerca de las bases que hay, qué sé yo, no sé, por decirte algo, la Marambio de Argentina? todas las bases están por sobre la base importante de la Antártida. Por eso hay experiencias. Algunos militares o lo que fuera tienen sus científicos, tienen experiencias. Lo que pasa no lo van a decir. El tema es mucho más grande. Es como que hace esta forma, mira. Medio un embudo y abajo, habría que ver el cuadro, abajo se abre como una esfera. Esa es la verdadera forma de la base de esta Thread Lord Pars. ¿Me entendés? De esta base de la Antártida. Que hay seres, muchos, o sea, hay muchos seres trabajando de distintos sistemas, distintas galaxias, seres dimensionales, porque es como un patrón que sale de ahí, donde te dije la otra vez, no te lo mandé al final. Quien dirige esa historia, aunque todos dirigen lo mismo, es Diego, el ser este crístico, ¿se está cortando? El No. ser este crístico, el ser este crístico, que se, yo, el único que sé el nombre de él, que es Warriors or Rise, es, no se puede transcribir. Lo tengo, no te lo mandé la otra vez, si querés después te lo mando, me olvidé. Ahí dicen, ahí preguntan, ¿qué buscan esos seres? ¿Manipulación a humanos? Y por otro lado te pregunto, vos decís que la gente militarizada, las bases ha tenido experiencia. No sé de qué tipo hablás, qué tipo de experiencias. Avistamientos, contactos, ensueños e inconscientes. Ellos no nos vienen a dominar, viene por función de amor. Lo de luz estamos hablando. Lo de la oscuridad sí, que es otra historia. Lo de luz viene a mostrar un cambio de conciencia de 180 grados. Quien quiere lo tome, quien no quiere no lo toma. Pero ya como vienen antes de nacer cada uno con circuitos internos, hay gente que lo va a tomar, porque vino para esto. Entonces, los hermanos mayores no nos vienen a conquistar, porque ellos también han pasado por situaciones parecidas en otros tiempos, que eran como nosotros, humanos, que estamos dormidos, y vinieron otros seres de otros lugares a tratar también de mostrar un camino. Se van repitiendo las historias. Por eso es que ellos eligen, algunos, la función de amor o la misión de amor, que es el contacto con entidades inferiores como las nuestras, para ayudar a que traten de cambiar, si quieren. Porque hay toda una apertura hacia otro plano. Lo pasa el humano, se va cerrando, u otros planetas pasa lo mismo, no es solo la Tierra. Entonces ellos vienen por función de amor. No hay nada de querer, porque hace rato nos pueden haber conquistado. Somos nenes de pecho. Nuestra tecnología tan alta, al lado de ellos, Sí. no sirve para nada, son juguetes. Nada, son Entonces, ahora, juguetes, tal cual. los oscuros es otra cosa. Que no, mejor ni hablar porque ya se les termina. El cheque que tienen los oscuros, gracias a Dios. Y vendrá la luz, y ahí sí se los verá mucho más, se tendrá mucho más contacto con los hermanos mayores, porque hubo en un tiempo estos seres que, claro, sí se movían mucho en naves, se contactaban, no había abducciones, en el sentido no había operaciones, no había matanza de ganado, todo eso que no es positivo, es negativo. A ver si me escapaba una pregunta o algo, decime, guíame. No, no, ¿sabés qué? Como para ir cerrando, ¿se te ocurre algún mensaje de alguna visión que hayas tenido en este último momento para la humanidad, para la gente, para Argentina, para Sudamérica? Mirá, a ver, Jochi, es que por lo que también me escriben, ¿viste? La gente que se comunica, que tengamos paciencia, que bajemos la ansiedad, que trabajemos cada uno nosotros, que todos somos parte de, que tratemos de justamente equilibrarnos, de que cada uno sepa dónde está Rengo o dónde está Renga, que lo trate de ubicar para la luz y que tengamos fe. No fe vacía, fe de que estamos cerca, el cambio está, esto es histórico. Si miramos para atrás, la historia de la humanidad no ha vivido esto, más allá de los romanos, los griegos, no, o los mismos, bueno, ahora no me acuerdo esto, los que han hecho las, bueno, no importa. En general no tenemos historia vivida de esto que estamos viviendo, que justamente es una bisagra de cambio. Así que eso es lo que Che, puedo decir, porque la Eduardo, gente está. Sí. ahí Dale. me están ataladrando con la pregunta, la falta de agua. No sé si querés hablar algo de la falta de agua. La falta de agua, ¿de qué decís vos? ¿De la dulce, de agua dulce, de qué? De... Sí, Mirá, no bueno, sé, no sé a qué se ya está. refieren. No importa si es lo que yo La siento. falta de agua, sí. No, puede Decí lo que ser que hablen del sientas, decí agua. lo que sientas. Bueno, por eso, puede ser la falta de agua que se teme que que nos quedemos sin agua dulce, está todo contaminado. No va a pasar eso. Desde hace más de 50 años, mucho más, vienen trabajando seres de luz de los hermanos mayores, purificando el agua, porque hace rato que por la necedad del humano no podíamos tener ya en el planeta agua dulce o agua potable. Ellos están trabajando, hay seres especializados en el tema minerales, en el tema del agua, y en el tema del agua hay uno, que después si me acuerdo, si lo tengo por ahí, que fíjate lo risueño. Se llama Enister, ser Enister, tiene como una cápsula. ¿Qué pasó? Acá cuando vinimos a vivir nosotros, construimos la casa, todo. Apenas vamos a dormir, la habitación está, nuestro tanque de agua lo tenemos arriba de la habitación, se inundaba, caía cascada de agua. Digo, ¿qué necesita un bote acá? O sea, una casa nueva y tenía que salir. Bueno, me acordé de Enister, lo pinté, que es el que purifica las aguas junto con otros seres más. Lo puse en un lugar. Digo, ve si me ayudas. Bueno, a partir de ahí no se inundó más. Por eso es risueño. Pero este ser se llama Enister. Son seres que trabajan para el agua, para que el agua se mantenga en un equilibrio, porque el humano ya hubiera, no tendríamos agua, ni tendríamos pescados en los mares, nada. El humano, por eso que hay trabajos invisibles en la ayuda, en pos de que cuando se cumpla lo que se tiene que cumplir, no va a ser ni antes ni después. Si no hubiera ocurrido antes y sería desfasado. Por eso hay seres que están equilibrando los minerales, la parte vegetales, la parte animales, la parte del agua, la parte de todo, la parte de los humanos, la parte del planeta en general. Porque el plan se debe de cumplir, pero en el momento exacto, ni antes ni después. Así que tengan tranquilidad si es que esa era la pregunta. Hay seres trabajando especialmente con el tema del agua y nadie va a explotar. Acá nos pasa a nosotros. No voy a decir, Okay. bueno, con un lago que han tomado y que es un agua muy pura, y bueno, nadie es dueño de nada. Cuando se termina, viste, te dan un tacón y te vas. Esto sí. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias.